esta tarde la República de Platón? Y para mí, para mi opinión, es uno de los libros más importantes del estudio. No les voy a decir que lo compren, lo pongan en la mesita, porque sé que ya la tienen en la mesita de noche, no hay por qué perder tiempo en esto. Por muchos siglos, por muchos milenios, este libro ha sido el libro de texto de estudio para adquirir la iluminación. Este era el texto de estudio donde los 10 capítulos de Platón, de la República de Platón, está dividido en 10 capítulos, artificialmente, porque Platón no les puso capítulos, pero lo recapitularon. No, le pusieron capítulos, 10, y esos 10 son 10 peldaños. Son 10 peldaños. En el último peldaño, de acuerdo a la escuela de la Academia de Platón, el que hizo ese diálogo y lo vivió puede llegar a la iluminación, y el que no tiene que volverlo a leer y, por supuesto, estudiar a Proclo, estudiar a Plotino y a los demás que lo interpretaron, ¿verdad? Las grandes dos eminencias platónicas del neoplatonismo fueron, por supuesto, Plotino y Proclo. Proclo para mí me llega más, aunque a Plotino lo aprecio más, porque Plotino es muy monista y es algo extraordinario, pero Plotino es tan iluminado que todavía no es pura luz. Plotino es algo que no puedo todavía. Yo he estudiado bastante a Plotino, no crean que no le he dedicado horas y horas, y he tomado cursos, porque a saber si era yo, pero no soy yo. Y está la iluminación de Plotino, que es muy difícil, es pura iluminación. Se los recomiendo también, por supuesto. Sin embargo, Proclo es más fácil para mi personalidad. La tragedia de Proclo es que escribió demasiado, ¿verdad? Y es muy difícil, pues, dedicarle tiempo. Sin embargo, Proclo es muy importante para poder interpretar a Platón de una manera bien filosófica. Se dice por el biógrafo de Plotino, por su discípulo, que Plotino alcanzó la iluminación en 4 ocasiones. O sea, si no era solamente un filósofo platónico, sino, como tú lo dices, era un místico que sí tuvo revelaciones, pero, que trascendían. Por eso la obra es, como dices, tan especial. Es iluminada. No hay duda, ¿verdad? Leyendo Plotino, que es una vivencia directa con la realidad, ¿verdad? Una experiencia directa con la realidad la que tuvo Plotino, y de eso, al leer al Platón, pues lo reinterpretó, por decirlo así, lo explicó de una manera iluminada. Imagínense eso, ¿verdad? Iluminada. Por supuesto, Plotino también tuvo un maestro extraordinario en Alejandría, Amonio Sacas, del que Blavatsky habla bastante también, la clave de la teosofía, Amonio Sacas. Y Proclo, se imaginen ustedes, a los 26 años de edad, ya era el jefe de la academia. En otras palabras, el más grande iluminado en la escuela de Platón, a los 26 años. Y a los 26 años culminó su gran obra, el estudio, o a los 28, el estudio del Timeo, que Blavatsky dice que no hay nadie que lo pueda entender. Y el señor Proclo, a los 20 y tantos años, casi a los 30, escribió 2 volúmenes sobre las enseñanzas de Platón del Timeo. Extraordinario. En fin, el tema de esta tarde es la República de Platón, una seccioncita donde está el mito de la caverna y unas ideas anteriores al mito de la caverna, para entender, y la manera que lo que vamos a enfocar en esta tarde no es la filosofía de Platón en sí, sino más bien cómo él usaba la ley de la analogía y correspondencia, que a mí me interesa muchísimo compartir con ustedes y manejar la ley de la analogía y la correspondencia, ¿verdad? Dentro de esto, pues hay muchísima ética, hay una metafísica extraordinaria, hay conocimientos, enseñanzas supremas, ¿verdad? Hay una realización del significado de la vida de una manera que muy pocas personas lo han descrito, como el mito de la caverna, pero si da tiempo podemos expandir, ¿verdad? Si no, por lo menos que enfoquemos al método que usó en sus diálogos, que es la manera que tenemos, lo que tenemos de Platón, la manera de diálogo, ¿verdad? Se ha perdido mucho de él, de sus conferencias y sus notas, todo eso existía, pero se ha perdido lo que quedaron en sus diálogos. Y espero que sea de mucha utilidad. A mí me ha servido mucho el estudio de Platón. Antes de comenzar la lectura y estudio de esta sección, quiero darle una breve introducción a la República, ¿verdad? Para que sepamos dónde estamos. Como les dije, las fotocopias fueron sacadas del libro, del final del capítulo. Aquí lo llamaron libro, entonces yo voy a usar la palabra libro. La República de Platón está dividida en 10 libros o 10 capítulos, pero yo voy a usar libro, ¿verdad? Libro séptimo, que es el mito de la caverna, está más o menos por aquí, ¿lo ves? Un poquito más de la mitad, más o menos, o más allá de la mitad. La idea de Platón, o mejor vamos a comenzar con Platón el mismo. Como ustedes saben, Platón fue discípulo de Sócrates. Gracias, cuando me se me olviden las cosas, sé que puedo contar con ustedes. Bueno, discípulo de Sócrates. Y ya vimos las influencias de Sócrates, ¿verdad? La dialéctica, cómo pensar, con Parménides, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Cuando Platón ya comenzó a ser un maestro de filosofía y fundó la academia, el método que aparentemente usaba era la continuación de Sócrates, el diálogo dialéctico, en la cual él purifica las ideas, purificando es sacando lo que no es y dejando lo que es, sacando lo que no es, más o menos, ¿verdad? En palabras venezolanas, purgando lo malo, dejando lo bueno, ¿verdad? Y ese es en el diálogo. Entonces él comienza en su diálogo, ¿qué es esto? ¿Qué es la justicia? Y el interlocutor decía, bueno, ser justo es tal cosa, y Platón, como Sócrates, ¿verdad? Le decía, ¿y te parece tal cosa es cierta? No, es cierta sí, es cierta no. Lo va purificando, ¿verdad? Hasta llegar a la conclusión de lo que es. El problema es que él sabía muy bien que si concluye, cae en un error, ¿verdad? Eso es la mente platónica. Cuando dice uno, la justicia entonces es, la perdió completamente. Porque, ¿te acuerdas lo que dijo? El tratar de conceptualizar las ideas en singular, cae uno en el error mental, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo más grande que un maestro puede hacer. Nos da un mito. Cuando termina la purificación, que ya la audiencia, ¿verdad?, está diciendo, dinos la última palabra, dice, aquí hay un mito. Déjenme contarles una historia. Imagínense a la humanidad en una caverna desde la infancia. ¿Entienden? Así él va. Entonces, en la República van a encontrar varios mitos. Los que a mí me gustan, por supuesto, están en el libro 3, el 7 y el 10. En el libro 3 encuentran el mito de los hombres de metal, que es algo extraordinario. El mito de los hombres de metal. En el libro 7 está el mito de la caverna, que lo vamos a estudiar. Y en el libro 10 está la culminación de lo que es Platón, la República, y es el mito de Er. Er es el nombre. Er, el mito de Er. Y es lo equivalente al libro tibetano de los muertos. ¿Verdad? Una persona que murió y fue al mundo de más allá y se le dio la oportunidad de observar, y cuando ya lo iban a quemar en la pira porque estaba muerto, se despertó y dice: no, yo estoy vivo, déjenme contarles lo que vi. Y les dio todo el significado de la vida y el significado de la justicia, el por qué hay que vivir las virtudes y el significado de la iluminación. Y ahí termina la respuesta. ¿Qué les parece? Algo extraordinario, ¿verdad? El mito de los hombres de metal en el libro 3 tiene que ver con la pregunta que decían a Platón: ¿por qué somos todos diferentes? ¿Cuál es la constitución de las personas? ¿Cómo podemos entender que hay personas que lo que quieren hacer es trabajar físicamente, y otros quieren ser soldados, y otros quieren ser jueces, y otros quieren ser artesanos? ¿De dónde viene esa diferencia? ¿Cómo la puede entender? Y de una manera como alquímica, ¿verdad? Explicó que en el alma humana, o el alma humana está compuesta de varios metales. Y comenzó de hierro, de bronce, de plata, y el último, oro. Entonces, y explicó que cuando los hombres de oro rigen a un estado, el estado es perfecto, porque está regido por hombres de oro. Hombres de oro no necesitan riqueza porque la llevan en el alma, ¿verdad? Entonces todo lo que quieren es por el bienestar del estado, como en todos nuestros países, ¿verdad? Pero lo vamos a entrar en... Eso es solo una gracia, Juana me ayudó. Entonces comienza Platón en el libro 1, y déjenme mostrarle lo que está pasando. Recuerden que Platón habla a través de Sócrates en este libro, ¿verdad? El maestro. Y en este libro está, hay varias personas que él está caminando, y él está diciendo, está contando que estaba en el Pireo. ¿Han ido al Pireo en Atenas? Pireo, fabuloso. Yo también fui al Pireo. Como decían la película del señor Bean. Primera clase, la vieron, ¿no? El Pireo, y ese fue la caminata de Platón. Desde el Pireo, ¿hicieron la caminata de Platón? No. ¿Por qué? Porque no había oído esto. Ok, tienen que volver al Pireo y buscar la caminata de Platón. Entonces, dice en el capítulo 1, y esto es brevemente, ¿verdad? Sócrates que caminando desde el Pireo fueron a ver un festival, ¿verdad? De la diosa. Y los llamaron: ¡Hey, Sócrates, Glaucón! Y está caminando con Glaucón, y sabe quién es Glaucón, es el hermano mayor de Platón en la vida real. Y entonces camina con Glaucón y se encuentra con varias personas que lo llaman y lo invitan a la casa. Entonces desciende a donde vive este supermillonario de Atenas, ¿verdad? Y lo invitan a dialogar. Y le piden que dialogue, y le dicen a Sócrates: no te vamos a dejar salir de la casa, te tienes que dialogar, no nos has visitado desde hace mucho tiempo, y te vamos después a invitar allá y a invitar aquí y a comer, y tú también, Glaucón, y si dices que no, vamos a traer los soldados. Y entonces Sócrates dijo: sí, yo me quedo a dialogar. Entonces del Pireo descendió a esa parte y está la casa, y etc. Lo que Platón nos está diciendo es lo siguiente. Durante ese diálogo, esta persona de más o menos unos 80 años, nos dicen los interpretadores, los que conocen la historia de Atenas y de estos personajes, nos dice que el diálogo comienza con Sócrates preguntándole a una persona que lo ha tenido todo, ¿verdad? Millonario, hijo de millonario, con las mejores posibilidades de la vida, le preguntó cuál es el sentido de la vida y no tuvo respuesta. Y entonces Sócrates dice, pero ¿cómo es posible que no sabes eso? Y el señor a los 80 le dice, bueno, ya estoy un poco cansado, me voy a ir a retirar. Sócrates dio a entender de que llegar a los últimos años, épocas de la vida de uno, y todavía no saber lo que es el sentido de la vida, imagínense, con todas las posibilidades, ¿verdad?, de tener los mejores maestros, y había buenos filósofos en esa época, y no saber lo que es la vida. Y yo espero que como teósofos, ¿verdad?, estudiantes de teosofía, cuando estemos en los últimos momentos de nuestra vida, miremos hacia atrás y podamos decir, tengo cierta lucecita, ¿verdad? Entiendo un poquito más. Recordaste a Ramakrishna que dice en su obra, el hombre que no sabe cuál es el sentido de su vida o a lo que ha vivido en vano. Es muy duro. Ha vivido en vano. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es muy cierto, ¿verdad? Reflexionemos sobre eso, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las grandes obras de la teosofía, tener puertas abiertas para hermanos y hermanas que están buscando el significado de la vida. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y recibirlos con todo amor y cariño como hermanos en el sendero. ¿Cuál es el sendero? Como está descrito en la República de Platón. Es un sendero extraordinario. Entonces lo que hizo Platón en los 10 capítulos de la República es lo siguiente. Mostrar que lo que Sócrates hizo al bajar del Pireo a la casa de Céfalos es descender a la caverna para mostrar a los que están en la caverna que no saben algo. ¿Lo ven? Entonces todo el libro va a estar resumido en el mito de la caverna, que es como un replay. ¿Cómo le dicen el replay? Como un reenacto, ¿verdad? De todo el libro, en un mito. ¿Ven lo que está haciendo? Poderosísimo lo que está usando. Comenzó diciendo que Sócrates va a descender al mundo de las personas para iluminarlos y decirles, despierten, no saben. Y eso es exacto lo que va a pasar en miniatura en el mito de la caverna. Eso es lo que quería mostrar. Ese es el poder de la analogía, de la repetición, de esa técnica fabulosa, ¿verdad?, platónica, de volver en espiral, ¿verdad?, yendo y viniendo los mismos conceptos, las ideas, y purificándolas, purificándolas y viéndolos en mitos, en fábulas, en cuentos, etc. Blavatsky en sus obras comenta todos los mitos de Platón. Están todos incorporados en la doctrina secreta. Todos. ¿Qué les parece? Hay que buscar. Uno de mis seminarios en Crotona fue esto. La teosofía en los mitos de Platón. Porque están todos incorporados. Por ejemplo, el mito de Prometeo. En Protágoras, antropogénesis. Y hay que estudiarlo. Y en las estancias de cielo. En antropología. Eso hay que estudiar. Todos los mitos de Platón están incorporados en la doctrina secreta. Bien. Entonces, en el libro primero ya sabemos que comienza así, por decirlo así, mostrando a un Sócrates descendiendo al mundo de los humanos y dialogando con ellos. En ese diálogo la pregunta número uno es, ¿qué es la vida? Y como no supo, ¿qué es la justicia? Y entonces el hijo de Céfalo se fue a dormir, le dio un dolor de cabeza. La Bastilla nos había dicho, el que estudia estas cosas les va a dar dolor de cabeza. Entonces le dio un dolor de cabeza al papá y se fue a dormir, y el hijo tomó la palabra. Y el hijo dijo, Muy fácil, Sócrates. La justicia se puede definir como: si me haces mal, yo te hago mal. Si me haces bien, yo te hago bien. ¿Verdad? El famoso ojo por ojo. Ojo por ojo. Y eso es lo que va a hacer aquí, ¿verdad? Diente por diente. El diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la parte, la forma más elemental, no, baja de observar la justicia. ¿Qué es lo que nos va a hacer Sócrates? Nos va a demostrar en el libro número uno que como definimos la justicia en lo personal, así somos. Ese es el estado de conciencia en que estamos. No las vamos a ver todas porque ahí nos podemos quedar, ¿verdad? En el capítulo 1. Y quiero llegar a la caverna. Pero quiero mostrarle la grandeza de este libro. ¡Grandeza! Entonces, el capítulo primero es sobre la justicia. El capítulo segundo abre con un mito. El mito del anillo de Giges. Es algo extraordinario, bellísimo. A mí me gusta mucho. Pero como el Lord of the Rings me lo copió, el Señor del Anillo, Tolkien, se lo copió. Entonces, ¿verdad? Ya todo el mundo dice, ah, es de Tolkien. No, es de Platón. No, es de Tolkien. Y es el anillo que la persona dice, mira, Sócrates, todo lo que tú dices muy bien, pero hay un mito muy extraordinario. Si yo me encuentro un anillo que me hace invisible, ¿verdad? Y cuando lo uso, hago cosas malas, pero nadie sabe que soy yo. Y cuando me lo quito, la gente cree que, y porque estoy comportándome como un santo, ¿verdad? Iluminado, la gente cree que soy un santo iluminado, ¿verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Dónde está la justicia cuando todos mis conciudadanos me consideran el más justo, el más ahí no usan la palabra santo, usan holy, ¿verdad? Pero es como santo, ¿verdad? Santo, iluminado, etcétera, ¿verdad? Y paso como justo. ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Cómo resuelven el sofisma? Mis amigos filósofos, ¿cómo resuelven? Esto no es retórico, esto es directo. Pero es verdad, ¿no es cierto? Hermano, no necesitas que te vean para ser justo. Algo en ti lo ve. O sea, la justicia no es hacia afuera, es hacia ti mismo. Hay una justicia interna, ¿lo oyeron todos? Hay algo que es la conciencia interna, el ojo interno, ¿verdad? Que lo está mirando a uno, ¿cierto? Ahora, hay mucha gente que no ve eso, ¿verdad? Porque está uno en el semáforo a las 3 de la mañana. ¡Oh, mire! Encontré un eco en alguna alma. Ahí uno está a las 3 de la mañana en el yo mismo. Pero si no hay nadie, ¿verdad? ¿Por qué voy a esperar un minuto y medio? ¿Verdad? Tengo que ir a la casa, estoy cansado, ¿verdad? Eso es parte de eso, etcétera, ¿verdad? Todos caemos un poco en el anillo de Giges. Hay que pensar sobre el anillo de Giges. Por supuesto, el semáforo quizá a las 3 de la mañana no tiene ningún sentido, pero de esperarlo, pero si no hay nadie en las calles, sobre todo si no hay policía, ¿verdad? Hermano. Una cuestión que se llama justicia, que es una de las reglas, las normas, que creamos que podemos interpretar si es bueno o malo. Ok, entonces, ¿oyeron lo que dijo el hermano? Que la justicia en general no es ni buena ni mala. Sí, en sí misma. No contiene maldad ni bondad. La justicia es, porque es una virtud, ¿verdad? Pertenece al plano de metafísico y la justicia simplemente es. Entonces el humano hace exceso de ella o hace defecto de ella, ¿verdad? Es una interpretación, las normas puede ser bueno. Claro. Sin embargo, podríamos especular un poquito que hay un dharma universal. ¿Conocen la palabra dharma? Que hay un deber universal. Y hacer ese deber es lo justo que debemos hacer. Y cada uno es diferente. Es cierto, cada uno tiene como un deber, ¿verdad? Pero es interesante, es un punto muy válido. Y pero cuando jugamos con normas sociales, como por ejemplo el semáforo, que parece algo que sea de niños, ¿verdad? Quizás a las 3 de la mañana sin ver sale un niño en bicicleta sabiendo que todo el mundo se va a parar en rojo, ¿verdad? Va a cerrar en rojo. Y a las 3 de la mañana un niño en bicicleta sabiendo que el vecino se va a parar en el rojo, no mira a los lados, y el que está diciendo, oh, son las 3 de la mañana, no vio al niño porque está oscuro, y bueno, el resto es eso. O sea, hay de todo, ¿verdad? No, está, por supuesto, estamos hablando de eso. Pero fíjense lo interesante del punto. La manera como Aristóteles, Sócrates, resolvió el anillo de Giges, se los voy a dejar para otro día. Para su lectura. Para su lectura. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber? Sí. Pero le vamos a quitar algo a la caverna, ¿verdad? Bueno, él dijo lo siguiente. Primero, lo que dijo Isaac. ¿Tú leíste el capítulo? De la caverna. De la caverna, muy bien. Él dijo algo como parecido. Dijo, hay una justicia universal, independiente de que si hay un ser humano mirándote o no mirando. Y hay una justicia individual, independiente si te miran o no te miran. De acuerdo a cómo haces o cómo te comportas con esa justicia, está Némesis, la diosa Némesis, la diosa del karma, gracias, de la retribución, y está la conciencia personal de uno, ¿verdad? Y está el karma personal de uno, que parece mentira, creamos o no creamos, en teosofía sabemos que ese karma va a traducirse en vibraciones, esas vibraciones van a atraer vibraciones parecidas o mejores de acuerdo a uno, ¿verdad? No es que a las personas buenas solo le pasan cosas buenas, pero lo que estamos diciendo, que un karma bueno, ¿verdad? El medio ambiente es bueno, las amistades son buenas, uno es magnéticamente, ¿verdad? Atrae los cinismos por sí mismo. Después viene el karma pasado y todo esto, pero es importante ver esas vibraciones magnéticas que uno atrae y uno produce. El libro 2, entonces a Sócrates le dicen, bueno, eso no lo entiendo mucho, porque si no lo entiende, no lo entiende, ¿verdad? Si alguien le dice, hay una justicia universal, sí, pero a mí me encanta ponerme el anillo y hacer cosas, y yo no veo esa justicia universal. Hay gente que puede decir así, ¿verdad? Y como no vio la respuesta de Sócrates como algo positivo, a Sócrates se dio cuenta que lo individual es muy difícil. Y usó su primera analogía. Capítulo 2. En esa analogía dijo lo siguiente. Vamos a ver cómo la justicia aparece en una ciudad. como es bien grande y no tiene nada que ver contigo, la vas a ver bien porque es como tener la lupa de Sherlock Holmes. Y esto por esto se llama la República. Y eso se establece en el libro segundo. ¿Lo ven? Él va a establecer una república, todo esto es análogo. Todo lo que va a decir en la ciudad tiene que ver con el alma, solamente del individuo. Él quiere ver cómo se establece la justicia en una ciudad para ver la justicia dentro del alma humana. Ese es su interés. Cuando le preguntan en parte de los diálogos, pero Sócrates, ¿tú crees que esta ciudad, esta república, recuerden que en aquella época las ciudades eran repúblicas, ¿verdad? Ciudades-estados, ¿verdad? En esa Grecia de Platón. Y cuando le preguntan, ¿tú crees que algún día esa ciudad ideal, platónica, puede existir o ha existido? Él dijo, no importa, eso no importa. Lo importante es entender que el alma humana puede llegar a ser iluminada. Más difícil quizás es encontrar una ciudad, una república iluminada. Pero como han habido almas iluminadas, probablemente han habido repúblicas iluminadas. Y por supuesto, él había hablado de las épocas de oro. Ya había establecido, ¿verdad?, las cuatro épocas. La época de oro que habíamos que en Teosofía tenemos los cuatro yugas, ¿verdad?, correspondientes, ¿cierto?, ¿verdad? Satya Yuga, etcétera, ¿verdad? Entonces, él ya había establecido que sí hay individuos de oro, que sí habían repúblicas de oro, porque las constituciones son de oro, y ya habían, esto ya había pasado, pero él dijo, lo importante en este momento, y en este diálogo, es observar el alma humana. Por eso, este libro se ha usado a través, hasta hace poco, se había usado hasta hace poco como el libro de texto para adquirir la iluminación. Eso es lo que hacían en la academia, estudiar esto. Y la condición suprema, ¿verdad?, lo llamó el bien o lo bueno. El bien o lo bueno, no sé cómo es, the good en inglés, ¿verdad? Esa es la condición suprema del uno. Platón dio una conferencia en la academia sobre la naturaleza de lo bueno. Y digo lo bueno para decir que es un arquetipo, ¿verdad? Ideal, lo bueno. Dio una conferencia, fue tan famosa la conferencia que todavía 600, 700 años se hablaba de esa conferencia. Imagínense. Todavía se hablaba y duró como 6 horas. Estamos tratando de romper el récord aquí, ¿verdad? Pero duró como 6 horas. Aristóteles la nombra y dice, yo fui el único que atendí toda la conferencia. Al final de esa conferencia yo era el único que quedaba a los pies de Platón, porque era joven en esa época, ¿verdad? Después él hizo su propia escuela, el liceo, ¿verdad? Entonces él, no sé si era verdad o no, porque tenía el ímpetu de un joven, pero dijo, yo fui el último y el único que oyó toda esa conferencia. Esa conferencia se grabó y ya está perdida. Y el sueño de todo platónico y neoplatónico es que se encuentre algún día las 6 horas, ¿verdad? Las notas que se tomaron, quizás de Aristóteles o de otro. Sobre la naturaleza de lo bueno. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. En el libro 2, entonces, él establece las condiciones para la analogía de un individuo con una ciudad. Entonces, dice, para formar una ciudad necesitamos personas. Y lo más importante que podemos hacer y debemos hacer es la educación de esas personas. ¿Se recuerdan de la educación de Platón? Era más, principalmente gimnasia, así se dice, gimnasia para el cuerpo, música para el alma. gimnasia no solamente era 1-2, 1-2, pero lo que hay que comer, lo que hay, como es el ejercicio, la vida diaria, ¿verdad? Era muy importante. Él dijo que no se debe comer carne, no se debe comer carne, no se debe comer pescado. Aquí está en la República, no lo estoy inventando yo. Y dice así, y solamente, dice, se puede comer carne, o mejor dicho, las palabras pues, le vamos a permitir a los ciudadanos a comer carne, carne asada solamente, y de res, carne, es interesantísimo, carne asada y de res a los soldados, antes de una batalla, asada, de res. Antes de una batalla. Así, si ustedes quieren tener un buen consejo el miércoles, ya saben qué hacer. Antes del consejo, comen carne asada. A ver qué pasa en este consejo. Usen la técnica de Platón. Si tienen buenos puntos que desarrollar en el consejo, un buen plato de carne. Aquí le dicen res. Carne de res. Asada. Y el consejo va a ser sadhua. Bien sádico, bien armónico, bien bello, ¿verdad? Muy poco platónico. Fíjense la mentalidad de Platón. También dijo algo que a mí no me gusta sobre la comida. No coman cosas dulces. Lo bueno es que no dijo el chocolate, entonces yo como chocolate. Como no es específico, ¿verdad? Como no es específico, sí, es cierto, no tuvo esa... No, porque sabe que es bueno, el chocolate es bueno, tiene antioxidantes, bueno. Entonces, en el libro 2 y 3 de la República se va a dedicar a estudiar entonces la vida diaria de la República y da una cantidad de consejos, situaciones, ¿verdad? Y al final dice, fíjense bien, si una república o una ciudad no tiene las condiciones para de educativas que estamos ordenando, no contiene las condiciones educativas que estamos ordenando aquí, se puede ver por dos características, y aquí concluyo el libro 3. Y fíjense qué visión, dos características. Una, la el exceso, proliferación, gracias, de doctores y de abogados. Así mismo, doctores y abogados, porque el cuerpo y el alma están confundidos, enfermos y confundidos. Qué interesante, enfermos y confundidos. Abogados porque la música es la educación musical, que son los que estudian, los que leen, confunden el alma y se están, ahí lo dice, demandando cada rato, demandas por cada cosa. Demandas y no se entienden y pelean por estar confundidos por lo que es la armonía, la templanza, la bondad. No, ya, la gente no sabe, el alma humana no sabe cómo comportarse. Y por supuesto enfermos porque no saben cómo comer. ¿Vieron? Qué interesante cuando ve, esto es lo bello de Platón, tiene una visión extraordinaria. Cuando vean que los doctores, que son muy importantes, ¿verdad? Y los abogados, súper importantes, ¿verdad? En todos los estados de nosotros, son los que tienen el decir. Sabemos entonces que es por eso. Estaba hablando de ahora. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. Por esto, esta república no se estudia ya, ¿verdad? Entonces, en el libro 4 de la República, él estudia las virtudes. Ese es un libro que hay que sabérselo de memoria, las virtudes platónicas, desde el punto de vista social, los ciudadanos en conjunto, y lo refleja él en la analogía al alma humana. Entonces constantemente, no lo vamos a hacer aquí, pero constantemente está haciendo la analogía de la ciudad a un ser humano. Ciudad a un ser humano. Encontrar el valor para decir no cuando hay que decir no. El valor para, es una virtud platónica, ¿verdad? El coraje, el valor. decir sí cuando hay que hacerlo, tener esa voluntad de saber, no, no voy a hacer eso, soy inteligente, ¿cómo voy a hacer eso? Y decir ese valor es una de las grandes virtudes, etc. En la ciudad y en el alma humana. Es una belleza como esas cuatro virtudes, las estudia Platón, las causas con que uno las pierde, ¿verdad? Eso es muy importante, porque nosotros no es que seamos virtuosos siempre, pero tenemos esas dimensiones, ¿verdad? Oscilando como ese péndulo, ¿verdad? Que vamos de exceso de amor. Recuerden que para Platón las virtudes están arriba, ¿verdad? Y hay un exceso y un defecto. Un exceso de amor, a veces me pasa eso con mis niños, los sofoco tanto que me dicen, no, no, no. Y digo, bueno, de ahora en adelante no te abrazo. Me voy al defecto, ¿verdad? Y tan sofocado, ya me voy yo al otro sector, en vez de ir por el camino del centro, ¿verdad? Lo que se necesita, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estamos hablando de eso. ¿Viene? Lo que decía el Buda, exactamente, el camino del centro, que es el mismo ejemplo del péndulo, ¿verdad? Vamos de pared a pared, exceso de efecto, exceso de efecto, exceso de efecto. Pero lo importante es que cada vez sea menos, ¿verdad? El pendular y llegar al... Por supuesto que cuando estamos en el centro sentimos bien, pero si seguimos con ese péndulo, entonces tenemos un largo camino. Una belleza este libro cuarto, recuerden las virtudes de Platón. Es algo fenomenal. Ahora bien, las virtudes están en todas las religiones, en todas las filosofías. Este es el punto de vista de Platón, donde lo bueno es lo supremo. Ahora bien, si estudiamos cristianismo, podemos sustituirlo con el amor, compasión allá, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. En el Tao, Confucio, el deber, ¿verdad? La conducta, cualquiera, pero en singular todas son como lo mismo, ¿verdad? Y eso hay que ver. ¿Estamos de acuerdo más o menos? Libro cuarto, mandatorio, eso no es eso. Obligatorio, gracias. Mandatorio. Obligatorio, gracias. Entonces pasamos al libro quinto. El libro quinto comienza de una manera extraordinaria. Platón, Sócrates, dice, bueno, ya que establecimos las virtudes, vamos a ver ahora la filosofía. ¿Cuál es el entrenamiento filosófico de nuestros jueces, de nuestros gobernantes, de nuestros soldados guardianes? Entonces, él oye un tumulto entre la gente. No lo voy a dejar. Dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Habían como 10, 15 personas en la casa. Y alguien dice, Sócrates, no puedes hablar de esa filosofía, de esa educación alta, ¿verdad? Cuando todavía no has dicho cuál es el papel de las mujeres en este estado ideal. Y Sócrates le dijo, me van a linchar si lo digo. Y todo el mundo, quizás. Entonces, dijo una de las frases que a mí me encanta, por el perro de Egipto, que es Anubis, mi dios predilecto, ¿verdad? Anubis, el chacal, el que lleva de la mano el alma. Por eso me encanta el libro Egipto de los Muertos, lleva de la mano al alma hacia todas las puertas de la mentí y se lo da a Horus y dice, Horus, esta alma es divina, llévalo a Osiris. Y Horus agarra de la mano al alma y se lo lleva a Osiris. Es algo bellísimo esto. Entonces, voy por el perro de Egipto. Entonces, ¿cómo lo voy a decir si me van a linchar? Bueno, pero es que no tienes otra opción. Tienes que decir, has llegado hasta acá, tienes que decir, ¿cuál es el papel de la mujer en este estado ideal? Entonces, dice, bueno, apiádanse de mí. Esto es una visión ideal. ¿Qué dijo Sócrates? No, esto es retórico. Estoy como pensando. ¿Qué dijo Sócrates? No, y esto es revolucionario. Todas las mujeres, oigan bien. Después de esto, por favor, tengan una blusa que digan Sócrates. Viva Sócrates. No van a oír esto de ningún maestro en la antigüedad. Nadie se aproximó a lo que dijo Sócrates, que es Platón, ¿verdad? No hay en la naturaleza. belleza de una mujer algo diferente de la del hombre. Todo lo que he dicho aquí sobre el hombre se aplica a la mujer. Y hablé de jefe de Estado, la mujer. Si hablé de soldados, la mujer. Si hablé de guardianes, la mujer. Si hablé de... ¿Y la qué? ¿Qué les parece? No hay nada en la naturaleza de una mujer que la diferencie de un hombre. Pero dijo lo siguiente: a excepción de la procreación y en los militares que hagan las cosas un poquito menos pesadas. ¿Verdad? ¿Eso no les parece extraordinario? Libro quinto de Platón, de la República, libro quinto. Quizás por eso le pasó la vida. Debe haber una... Ah, hermano, debe haber una justificación, ¿verdad? De por qué le dieron una hamburguesa triple, ¿eh? Esa era la cicuta, yo la he estudiado bastante, ¿verdad? Fue demasiado. Con queso. Demasiado, lo que quiso traer para mentalidades que no estaban preparadas para... Claro. Es posible, ¿verdad? Sí, bueno, se sabe, ¿verdad? De alguna manera, por eso. ¿No? La corrupción de las mentes es que jóvenes. Se adelantó, ¿verdad? Como 2.500 años. ¿Cuánto se adelantó? ¿Mil y cuánto? Bueno, depende de la cultura, porque todavía hay culturas que no creen eso. Bueno, se ha adelantado a más de 2.000 años. O sea, más, por, ya tiene 2.400 muertos. ¿Se imagina? ¿Hace 2.400 decir eso? Bueno, espero que las convertí en socráticas, platónicas. Ya solamente ese detalle, esa visión, ¿verdad? Que no hay nada en la naturaleza de la mujer que le impida hacer todo lo que hemos dicho en las tareas de los hombres. A todo nivel. A todo nivel. Eso es algo extraordinario, ¿no? Sí. No lo vamos a ver por mucho tiempo, como dijo la hermana. Dígame, viva Sócrates. Parte de la cosa para... se olvidó de decir, y no hay nada en la naturaleza de los hombres que les impida hacer las tareas de las mujeres. Ahí lo hubiéramos hinchado. Ahí lo hubiéramos, yo creo que eso es una exageración. Eso, hermano, ¿verdad? Ya encontré el eco ahí. Ahí ese mismo día lo acaban y no hubiese podido realizar lo que nos dejó. Cierto, hasta yo hubiera llegado. Mejor hice no decirlo. Bueno, no política. Gracias. Se comió un filete. Ah, muy bien. Estamos aplicando. Así que cuando vayan a una reunión en una corporación, miren lo que come la gente. Yo trato donde yo trabajo que coman... para mí, por lo menos, cuando vamos a una reunión, que coman más ensalada que carne, ¿verdad? Y lo que digo, hay que comer un poco más livianito, ¿verdad? Y me miran. Livianito. Interesante eso, ¿verdad? De la comida, es interesantísimo. No azúcares, no dulces, él usó la palabra dulces, no dulces, ¿verdad? Más que todo una dieta baja en cereales, frutas, verduras, etcétera. Y sabemos, si vamos a una batalla, ¿verdad? Carne asada. A los soldados. Carne de res. Los soldados. A los soldados. No nosotros los cocineros, ¿verdad? los de biblioteca. Bien, sigamos adelante. Estamos en el libro 6. Ese es el libro 5, donde él habla de la constitución, la educación de los niños, de la entonces ahora incorpora a las mujeres, ¿verdad? Y hay todos unos capítulos muy interesantes, secciones muy interesantes sobre esa parte de la filosofía. En el sexto, entonces, es lo que había dejado en el quinto, que es la parte filosófica. El libro sexto de la República, Suprema Filosofía Platónica. Ahí está lo que se llama la Teología de Platón. Libro 6. Es fenomenal. Del principio al final hay que leerlo, estudiarlo, contemplarlo, vivirlo, realizarlo, ¿verdad? Tener una visión, ilustrarlo. Yo, como les dije, tuve un buen karma de asistir a estas conferencias, por eso sé tanto, ¿verdad? Estas conferencias, estas clases, todos los viernes, nos pasamos año y medio estudiando hoja por hoja, y interconectando y conectando, y dos veces vimos el libro 6. Fue algo extraordinario. Y ya yo lo había estudiado Yo pensé humildemente, hasta que conocí a Pierre, que yo era el que más sabía de la República Platón en el mundo. Porque yo lo había estudiado bastante, había dado conferencias de los 10 capítulos por horas y horas en la teosofía, ¿verdad? A compañeros teosóficos. Y cuando me hablaron de Pierre, dije, ¿qué me va a enseñar? Y cuando oí una clase, pues los viernes ahí estoy. En el libro sexto, entonces, la filosofía es algo extraordinario, algo supremo. En el libro séptimo, bueno, y en el libro sexto están su famosa teoría de las ideas, teoría de las formas, ¿verdad? Todo eso que se le atribuye a Platón, al genio de Platón, está en el libro sexto, ¿verdad? Y vamos a ver un pedacito de eso. Y discúlpeme que me lleve bastante tiempo, pero yo creo que es importante, todo esto es importante, ¿verdad? Y hacerle el pointing, la dirección, ¿verdad? Un estudio teosófico universal, yo creo que eso es importante también. En el libro séptimo, entonces llega el momento donde se quiere saber el significado de la vida. ¿Qué es la vida? Muéstramelo. Muéstrame la vida, ¿qué es? Ya me has hablado de todo esto, pero no la veo en su plenitud. Yo, como ser humano, virtuoso, filósofo, ¿y qué? Entonces dio el mito de la caverna. ¿Lo ves? Llegó el momento donde dice, imagínate una sociedad, un ciudadano viviendo en la caverna. Y eso lo vamos a ver en detalle, como analogía también. Al final del libro séptimo, o la segunda parte, viene las enseñanzas de la educación de Platón después de la música, la gimnasia, que está las matemáticas, la geometría, la astronomía, etcétera, ¿verdad? Que son las famosas, los artes liberales, ¿verdad? Por decirlo así. Platón ahí es donde dice las matemáticas no es solamente para contar, la aritmética, sino los números tienen una, y ahí viene lo pitagórico de Platón, donde dice los números tienen vida, los números son ideas, los números tienen ser, no estamos contando. Y si nos remontamos a otro diálogo, Alcibíades, ahí le pregunta Alcibíades, para entender la mentalidad, fíjense lo que hace Platón o Sócrates, para entender la mentalidad de Alcibíades le pregunta, Alcibíades, ¿qué es más grande, uno o dos? Quiere entender la mentalidad. Entonces le dijo, dos, por supuesto, porque si tengo 2 euros, ¿verdad? Es más que uno. Y Platón, Sócrates le dice, así le dijo, el uno es más grande que el dos. ¿Lo ven? El uno siempre tiene que ser más grande que el dos. Es interesante, ¿verdad? Eso es la manera universal platónica. ¿Vieron lo que hizo? El uno es el uno de Blavatsky. Es la totalidad, lo absoluto, ¿verdad? En el universo en estado de pralaya, en su absoluto. Imagínense el círculo, donde dentro del círculo están 2, 3, 4, 5, 6. Porque el uno es la totalidad. Entonces cuando filosóficamente a uno le dicen que es más grande, es lo principal, lo mayor es el uno. ¿Lo ven? ¿Más o menos? Ok. Eso fue. Y ese es el tipo de matemática aritmética que Platón habla. De la geometría dice, yo sé que a los pitagóricos les encanta la geometría, mi discípulo Euclides le encanta la geometría, a Protágoras le encanta la geometría, pero la geometría que le vamos a enseñar a los dirigentes del Estado es aquella que lleva la contemplación del ser. Una geometría extraordinaria. ¿Se imagina eso? Una geometría que lleva a la contemplación de la esencia divina, del ser. ¿Qué tipo de geometría habrá enseñado? Que produjo iluminarias en esa época. Los elementos de Euclides todavía es un libro extraordinario, una mentalidad extraordinaria, etc. Libro séptimo. En el libro octavo, uno de los libros más difíciles. Y entonces vuelve con la idea de la justicia. Y dice en el libro octavo, vamos a ver, vamos a estudiar las formas de gobierno de una república y su analogía como el alma se gobierna a sí misma. ¿Lo ven? Como uno se gobierna a sí misma. Primero en la ciudad, después en el individuo. La forma más perfecta de gobierno es cuando la parte de oro, o un hombre o una mujer de oro, rige. ¿Estamos de acuerdo? El de oro, porque no necesita nada, no se corrupte, ¿verdad? Eso también, ¿eh? No se corrompe también. Y ese es el que dirige, ¿verdad? Por el bienestar de los demás. Como los de ahora más o menos no hablan de política. Entonces, diciendo que reflejando eso en el individuo, cuando el individuo descubre cuál es su parte de oro, que lo llamamos la parte superior, ¿verdad? El alma buddhimana, el triángulo superior, que en realidad no lo hemos visto, y espero que la mayoría lo sepa, pero ya lo vamos a ver prontito, quizás mañana a la mañana. Sí, mañana a la mañana. Quizás esta noche, ¿verdad? No, mañana a la mañana. Porque eso hay que verlo antes de la... ¿Pero vamos a tener el proyector? Debemos tener el proyector. Si no, ok, ahí ven. Bien. En el libro octavo, entonces, la parte superior en el alma humana, que es la tríada superior, el alma buddhimana, ¿verdad? Rige el complejo que llamamos ser humano. Al igual que en el Estado, un hombre de oro rige, o un grupo de oro rige, tenemos que buscar en el individuo la parte de oro que pueda regir. ¿Les parece? Si no, anarquía o caos. Lo peor es, al final del libro octavo y el libro noveno, es la tiranía. La forma de gobierno peor de todos la llamó el tirano. Donde dice, la cualidad suprema del tirano es la incapacidad de satisfacer sus poderes, sus instintos, sus necesidades. La incapacidad de satisfacer sus necesidades. No se le puede satisfacer. Quiere más. En mi caso, más chocolate. ¿Lo ven? No hay suficiente chocolate en el mundo. ¿Verdad? Terrible. Por eso nunca encuentran chocolate cubriendo eso. ¿Cómo llaman a eso? ¿No? Palmeras. ¿Los qué? Las palmeras. No encuentran, ¿verdad? Está siempre vacía. Martín. Rico los chocolates. Bueno, esa es la tiranía, ¿verdad? Se alimenta en sí mismo. No hay suficiente. Cuando uno de nuestros niveles, aspectos, llega a ser tiranía, a ser tirano, que no encuentra satisfacción, necesitamos ayuda. Ya llegamos a un momento que no podemos hacer nada. Hay que buscar ayuda. Del amigo, de la amiga, del esposo, de la esposa, afuera, psicólogo, social. Hay que buscar amigos. Ese estado es totalmente como una perdición y es tan poderosa. ¿Lo ven? Que venga el tirano. No puede satisfacer más. Y las condiciones que pone es algo extraordinario. ¿Verdad? Y cada uno de nosotros a veces ha tenido un momentito de tiranía. Y porque no ha sido muy fuerte, quizás podemos recuperarlo. El anterior es la democracia, la tercera forma peor de gobierno. No vamos a entrar en política. Y el porqué es la tercera. Por eso yo digo que no se estudia mucho en estos días, ¿verdad? Porque habla de eso, etcétera, etcétera. En el libro octavo es las cuatro formas de gobierno. Y con la mejor, que es la quinta, con las personas de oro. Y en el libro noveno, la gran parte del libro noveno, que es fascinante, es una disección del tirano, una disección, cada detallito del tirano, cómo una persona con nobles ideales se vuelve tirano, en dónde las causas, las influencias, pasito por pasito, y cómo en cualquier momento esa persona hubiera visto sus sueños y hubiera visto que está yendo a un sitio negativo, equivocado, y cómo lo dice así, ¿verdad? Y cómo fue. Es importante saberlo porque no queremos caer en un momento de tiranía donde todo lo que hacemos es como un volcán, ¿verdad? Una erupción cada vez que pasa algo, ¿verdad? Y destruimos familias y amigos y gobiernos y simpatizantes, ¿verdad? Por más poder, más poder, más instinto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el libro 9. Y cuando ya cae en esto más bajo, nos habla un poco del arte, que es algo bellísimo, y nos rescata en el libro 10, dándonos el significado completo de la vida. Y es la vida después de la muerte, la idea de karma, de némesis, ¿verdad? El significado, el por qué la educación, las virtudes nos va a dar esta salvación espiritual, por decirlo así. Y entonces completa el ciclo. ¿Vieron cómo en la República de Platón, en forma escueta, ¿verdad? En unos minutitos, 2-3 minutos, ¿verdad? Que nos demora, fue usada para entender y estudiar el alma humana y las formas de gobierno, etcétera, etcétera. Vieron un libro muy poderoso, y eso que solamente tocamos lo que me acordé, ¿verdad? Es algo muy poderoso. Por favor, no lo dejen a un lado. Yo sé que todos lo tienen, pero no lo dejen a un lado. Es muy importante. Escojan capítulos que les guste y estudienlo. Vamos a ver entonces. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Les pareció interesante la República? Junto a la República de Platón, los dos otros libros que se recomiendan al teósofo y en la antigüedad se recomendaban con la República, por supuesto, es el Timeo, donde está Cosmogénesis, Antropogénesis y el mito de Atlante, a la Atlántida, el Timeo, y el otro es el Parménides, porque tenemos que saber de una vez por todas cómo pensar y qué es el uno. Esa es la trinidad, la trilogía del estudio de Platón. Perdón, ¿cómo? El segundo, por favor. El Timeo, ese, con T. Ese ya está, el otro. Timeo, y el otro es el Parménides. Parménides. Esos son los tres que se estudian para la realización interna, ¿verdad? Los demás es para consultar, amplificar, corroborar que somos perfectos, ¿verdad? Sí, eso soy yo. Yo, virtud 1, yo, virtud 2, yo, virtud 3, yo, esa es yo, ¿no? Para la otra vamos a Lisis para ver la virtud 3, yo. ¿Verdad? El tirano, no, eso no soy yo. Democrático. Dime. Se completan los tres libros con Plotino y con Plotino. Oh, por supuesto. Plotino también se usaba la genética. Dígame, perdón. No, pero ya lo tengo puesto acá arriba. Ok. Sí, es muy importante. Los seis libros de la genética. No la genética. No, ese es de Virgilio. Es una guerra, ¿verdad? Todos comiendo carne atrás, ¿verdad? La genética y la genética. La Eneada, los seis libros de Plotino, que va del todo al uno, ¿verdad? De la multiplicidad a la unidad. Es también un libro iluminativo. Y por supuesto, los libros de Procles. El que yo les recomiendo es Elemento de Teología o Metafísica, depende de cómo han traducido el título, ¿verdad? Elemento de Teología o Metafísica. ¿Es de quién es? Eso, dígame. ¿Que de quién es el autor? Proclos. A veces lo pone en griego Proclos, ¿verdad? Con la S al final. En español a veces lo ponen con la K, Proclos. Y en etcétera, algo así, ¿verdad? También en griego lo pueden encontrar. ¿De verdad? ¡Oh, qué fabuloso! Y las señalas también. Muy bien. Pues yo tengo un resumencito. Se dedica a todas las belleza, qué, sí, qué, sí, qué maravilla. Y bien, muy bien traducida, muy bien presentada. Un poco más cara de lo normal, pero vale más. Claro. Pero la iluminación no tiene. No tiene fe. Mientras esté bien traducida. Mientras esté bien traducida. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Para la primera hora, ¿cuánto? Podemos, pararíamos a las 6, pues tenemos... No, estamos desde este momento, ¿verdad? A las 6, ¿y qué hora es? Para hacer el descanso, ya. No, para ver si comenzamos la primera parte. ¿Qué dices, de hacerla ya? Yo creo que antes de empezar estaría bien, ¿no? ¿Podemos empezar o no? Dice de hacer el descanso y luego... Hacemos un descansito y la segunda parte es el estudio de... Porque es un buen sitio para cortar también, ¿verdad? Entre dos temas. Gracias. A mí no es que se tocaré la campana. Es un buen sitio, es natural. Tienes que agarrar la campana. Me gustaría que me hiciera un Clarisa, por favor. Clarisa, ¿me oye? Aquí está bien. ¿Me oye? Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, por favor, si tienen sus hojas de la parte del mito de la caverna. Este es el libro que yo tengo, que yo conseguí en español hace muchos años, La República de Platón, el Juan Bergua es el traductor. Si alguno de ustedes conoce una mejor traducción, a mí me gusta esta bastante, pero si alguien tiene una opinión de otro autor, por favor me dicen y yo tomo nota y ver si la consigo. A mí me gusta coleccionar en la mesita de noche Repúblicas de Platón, ¿verdad? ¡Qué mejor colección! La humanidad se divide en coleccionistas de la República de Platón y coleccionistas de la metafísica de Aristóteles. Yo soy de la República de Platón. Y si alguien tiene algún autor, traductor que les gusta, yo lo podría conseguir y me lo dicen, ¿sí? O si algún día me mandan un email si consiguieron alguna República, un autor. Este lo recomiendo porque es el que yo uso y me encanta como traduce. ¿Qué? ¿El qué? ¿Quién manda? ¿Qué? No. O sea, ¿no hay aire acondicionado? Sí, sí hay. Abre. Cambio de puesto, paso ya o no. No. A fluorescente no dona el pavo. No. Home, no me quedas dir. Que tenen tot el que es posen el que no hi ha ni. Ja, amb l'aire ja està. Sí, ja té. Cerrar la puerta. ¿Tú quieres abrir esta puerta para más? Han abierto el aire. Está abierto, ¿no? ¿Sienten el aire? ¿Ya mejor? ¿Sí? Si me oyen, lo haré sin el micro. Porque podría estar más cómoda. Más platónicamente cómoda. Platónicamente cómoda porque no había micros, porque no estoy acostumbrada a los micros. A mí eso no me afecta mucho. Pero sí, con compasión es cierta, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿tienen su República? Ok, ¿están en la página 388? Sí. Sí, ahí va. Si hablo en este tono, ¿me oyen todos? Sí. ¿Me oyen desde ahí detrás? No. ¿Quién no? ¿Quién no? Ponte aquí delante. Tienes una voz tan fina que cuando hablas bien das fuerza, pero si no, tú hablas, yo te por qué pasa. Bueno, introducción. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: Clarisa va a leer a Sócrates, yo voy a leer a Glaucón. Hola, Glaucón. Hola, Sócrates. Para mí también. Y ustedes lo que van a hacer, por supuesto, es seguir con la mirada, el texto o a nosotros, pero me gustaría que si quieren trabajar en el texto, subrayar lo siguiente. Primero, las analogías que encuentren. Y yo voy a tratar de apuntarlas, ¿verdad? Pero a veces se me escapa. Pero estamos estudiando el tema de las analogías, ¿verdad? Cuando vean analogías, y Platón da analogías cada vez que estornuda, salud, a mí me estornuda. Cada vez que Platón habla, es una analogía, ¿verdad? Y segundo, también cuando vean algo que es importante para usted, que amplifica un concepto, una idea sobre el bien, una idea sobre la iluminación interna, una idea, ¿verdad?, que les ayuda para comprender lo que estamos estudiando, subrayenla, por supuesto. Pero sobre todo aquí queremos estudiar las analogías. ¿Se recuerdan que habíamos hablado el primer día que Platón, su método es ir de las sombras a las imágenes, a la idea, ¿se acuerdan? Sí. Al bien, a la verdad, a la realidad. Traten de observar eso aquí, porque esa es la sección donde él describe eso. Después que terminemos el diálogo, que va a ser solamente hasta la página 394, que ahí comienza la alegoría de la caverna, cuando leamos las tres páginas, nos vamos a detener y yo voy a trabajar con las alegorías por unos minutos, ¿verdad? Y después vamos al mito de la caverna, que es la gran alegoría. ¿Está bien? ¿Listos? ¿Preparados? Pues bien, ¿sabe ahora, repita, que el sol es a lo que me refería al hablar del hijo del bien, hijo que el bien ha engendrado a semejanza suya y que es, en el mundo visible y respecto a la vista y a los objetos visibles, lo que el bien es en el mundo inteligible respecto a la inteligencia y a los objetos inteligibles? ¿Vieron la analogía? Muy bella. Entonces ahora Glaucón. No entiendo del todo, dijo. No entiendo del todo. Acaba tu explicación. ¿Sabes sin duda alguna que cuando miramos objetos cuyos colores no están iluminados por la luz del día, sino por las antorchas de la noche, los ojos ven imperfectamente? Diríase que son casi ciegos, cual si hubiesen perdido la limpidez de su vista. Cierto. En cambio, cuando se vuelven hacia objetos iluminados por la luz del sol, ven admirablemente. Y diríase que estos mismos ojos tienen vista perfecta, ¿no te parece? Sí. Pues ahora hazte igualmente respecto al alma la siguiente idea. Cuando el alma fija sus miradas sobre un objeto iluminado por la verdad y por la existencia, inmediatamente le concibe, le conoce y se manifiesta inteligente. Pero cuando se vuelve hacia lo sumido en tinieblas, sobre lo que nace y perece, entonces no tiene sino débiles opiniones. De turbio, indecisa va de un concepto a otro y diríase que ha perdido la claridad de su inteligencia. ¿Vieron lo que dijo en este párrafo que acaba de leer? Las tres condiciones cuando uno ve con los ojos del alma, le concibe, le conoce y se manifiesta en la inteligencia. ¿Ve? Así, esa es la prueba de que lo vieron. ¿Vieron las tres palabras? Importantísimas. Hay que reflexionar en eso, porque cuando pasa en nosotros, esto es lo que está ocurriendo. Lo concebimos, lo conocemos y se manifiesta en nuestra alma, en el buddhi. ¿Lo ven? Lo contrario, fíjense lo que pasa en la confusión, en las tinieblas, ¿verdad? De débiles opiniones, se ve turbio, necesita una analogía, ¿verdad? Con la vista. Así ocurre, en efecto. Luego, lo que comunica la verdad a los objetos cognoscibles y al espíritu la facultad de conocer, no dudes de que es la idea del bien. Como asimismo debes estar seguro de que esta misma idea es causa de la ciencia y de la verdad en tanto que son conocidas. Ahora, por hermosas que sean ambas, ciencia y verdad, ten por cierto que la idea del bien es distinta de ellas y las sobrepuja en belleza. Tenlo por cierto, sí, que no te equivocarás. Pues así como en el mundo visible se está en lo cierto, pensando que la luz y la vista tienen analogías con el sol, aunque sería equivocado el tomarlas por él, así en el mundo inteligible, con razón podrá creerse que la ciencia y la verdad son semejantes al bien, aunque sería error suponer que son el bien mismo, pues la naturaleza del bien hay que buscarla aún mucho más alta. Fíjense en la analogía. Primero, yo la analogía. Así como el sol es al mundo visible, así es el bien en el mundo inteligible, de la inteligencia, ¿verdad? Esa es la analogía. Así como el sol es al mundo visible, es el bien al mundo inteligible. Pero como Sócrates está hablando a Glaucón, y no sabe, y sabe que Glaucón es un poco, todavía, no ha llegado a la iluminación, le aclara, el sol no es el bien, es un símbolo. Cuidado, ¿vieron la aclaración? No es el bien mismo, cuidado, es un error. Estamos hablando de símbolos, de alegorías, de metáforas. ¿Ves lo que está haciendo? Está explicando la naturaleza de cómo estudiar las analogías al mismo tiempo. Pero vieron la analogía. El sol es al mundo visible, como el bien, estamos tratando de entender lo que es el bien, porque es la cualidad del uno, la cualidad de los supremos. Es a lo inteligible. Lo inteligible es aquello que se puede observar con el buddhi, que son los arquetipos, las ideas. Recuerden, lo inteligible está en el plano búdico de la naturaleza y ahí están localizadas las ideas, los arquetipos, de los cuales el demiurgo del universo, el dios creativo, el logos, la ve y con el foja establece el universo y sus leyes. ¿Se acuerdan? Esa es la analogía que nos quiere mostrar. Entonces, continúo. Es verdad que le atribuyes una belleza de todo punto extraordinaria. Sí, a pesar de producir la ciencia y la verdad, aún es mucho más hermoso que ellas. Por supuesto, no será el placer lo que entiendas por esa inexplicable belleza. Dios me libre. Sigue examinando la imagen del bien de la siguiente manera. ¿De qué manera? Supongo que reconocerás que el sol da a los objetos visibles no solamente la facultad de ser vistos, sino su nacimiento, su crecimiento y su alimento, bien que en sí no sea tales cosas. Fíjense que lo que dijo Dios me libre, le dijo a Glaucón, sigue examinando la imagen del bien. No le dijo la idea del bien, porque todavía no puede remontarse a la idea. Le dijo la imagen, ¿verdad? Recuerden que de la sombra vamos a producir del texto, de los símbolos, ¿verdad? Del mundo de las formas, del mundo de lo físico, tenemos que primero formular una imagen. Aquí se lo está diciendo a Glaucón. Sigue trabajando la imagen. Lo que acaba de decir está bastante interesante como imagen. Vamos a tratar de subirte a la idea del bien para que busques esa linterna, ¿verdad? ¿Vieron las palabras? Es muy importante percibir, tener esa mente que percibe las palabras que estamos usando. ¿De qué manera? ¿Eso lo leemos? Sí. En efecto, no lo es, sí. Igualmente, en lo que a los objetos cognoscibles respecta, habrás de confesar que no solamente tienen del bien la facultad de ser conocidos, sino que le deben, además, la existencia y la esencia. Ello, aunque el bien no sea esencia, sino algo que sobrepuja en mucho a la esencia en potencia y majestad. Oyendo esto, yo exclamé, no, esto no lo tengo que decir. Oh Dios del Sol, hemos aquí en plena maravilla. Pues tú tienes la culpa, porque ¿a qué me has obligado a decir lo que pensaba sobre este punto? En este caso no te detengas ya. Oh, si es que no quieres avanzar, vuelve a tomar al menos la comparación con el sol, si es que has omitido algo en ella. Por supuesto que he omitido muchas cosas. Pero ve de no olvidar ahora ninguna, por pequeña que sea. Miedo tengo de olvidar no una, sino muchas. No obstante, procuraré, aunque no es cosa fácil cuando como yo se va improvisando, no olvidar nada. Sí, sí, haz cuando te sea posible. Date cuenta que son dos reyes, uno que gobierna sobre cuanto atañe al mundo inteligible y el otro sobre lo relativo al mundo visible. Y no digo el cielo, no vayas a creer que con motivo de esta palabra voy a dar rienda suelta a mis conocimientos etimológicos. Coge, pues, bien esto, que hay dos especies, la visible y la inteligible. ¿Está claro eso? Hay un mundo visible, físico, natural, y hay un mundo de las ideas inteligibles. Recuerden, inteligencia inteligible es Buddhi, el mundo de que proporciona la luz de las cosas, ¿verdad? Las ideas de las cosas. La manera como Blavatsky nos dice en la doctrina que debemos entender el mundo de las ideas o la función de las ideas es, ella usa la palabra, informa las cosas físicas. Las ideas informan las cosas, le dan todas sus características, así yo hablo, así creo que informar significa, ¿verdad? Una idea informando a todas a las cosas. La idea de la manzana informa a la manzana lo que es. ¿Vieron? Ahora, cuando ustedes contemplan la idea de informar algo, busquen su propio método de entender eso. El arquetipo informa. Da su función, da su característica a los miles de objetos que los objetos participan de ese arquetipo, ¿verdad? La manzana participa de varios arquetipos. El arquetipo principal es la manzanaidad. Otro arquetipo, la redondez, la belleza, el color, el sabor, ¿verdad? Hay muchos arquetipos. Entonces esas propiedades están informadas del arquetipo. Así lo veo yo. Piensen ustedes cómo ustedes pueden explicarlo a ustedes mismos. Entonces hay dos especies, hay dos reyes. En el mundo inteligible, en el mundo visible. Sí. Sí. Lo veo. Supongamos ahora una línea cortada en dos partes desiguales. Corta cada una de estas partes, es decir, la de lo visible y la de lo inteligible, siguiendo la misma proporción. Y según el grado de claridad o de oscuridad relativa de las cosas, tendrás en el mundo visible una primera sección, la de las imágenes. Y llamo imágenes en primer lugar a las sombras, e inmediatamente a los espectros representados en las aguas y sobre la superficie de los cuerpos opacos, lisos y brillantes, así como las demás representaciones del mismo género. ¿Te das cuenta? Sí. Imagínate ahora la otra sección, la sección de la cual la primera es la imagen. Esta sección nos comprende a nosotros, los seres vivos, y con nosotros a todas las plantas y todos los objetos fabricados por el hombre. Me la imagino. ¿Te parece bien admitir a sí mismo que el género visible se divida en verdadero y falso y que la imagen es a su modelo como el objeto de la opinión es al objeto del conocimiento? ¿Vieron la analogía? La imagen es a su modelo como el objeto de la opinión es al objeto del conocimiento. Hay una qué interesante analogía. Para Platón, las personas comienzan su camino espiritual, inteligente, a través de opiniones. Solo tienen opiniones de las cosas. Cuando llega el momento en que el manas, en vez de irse al kama, se va al budi, digo, observar, ¿verdad? Al budi, recibe la luz del budi, en vez de ver lo personal, entonces pasa del mundo de la opinión al mundo del conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Considera, por otra parte, cómo es preciso cortar la sección de lo inteligible. Tú dirás. Pues del modo siguiente. En la primera parte de esta sección, el alma, sirviéndose como si fuesen imágenes de los objetos que en la sección precedente eran originales, se ve obligada a verificar sus investigaciones partiendo de hipótesis y a seguir una marcha que la conduce no al principio, sino a la conclusión. En la segunda parte, el alma va de la hipótesis al principio absoluto, sin hacer uso de las imágenes como en el caso precedente, y dirige sus investigaciones valiéndose únicamente de las ideas. No comprendo bien lo que acabas de decir. No importa, volvamos sobre ello y verás cómo con lo que ahora voy a decir lo comprendes mejor. Supongo que no ignoras que los que se ocupan de la geometría, de la aritmética y demás ciencias del mismo género parten de supuestos tales que lo par y lo impar, las figuras, las tres especies de ángulos y demás cosas análogas según la demostración que tienen que hacer, que consideran estas suposiciones como cosas conocidas y que una vez establecidas sus hipótesis, está bien claro. Estiman que no necesitan rendir cuenta de ellas ni a sí mismos ni a otros, por cuanto tales hipótesis son evidentes a todos los espíritus. Y que, en fin, partiendo de estas hipótesis y a través de una serie sucesiva de gradaciones, llegan por el camino de las consecuencias a la demostración que se les había puesto en la cabeza senta. Sí, esto lo sé, desde luego. Sabes también, por consiguiente, que se valen de las figuras visibles y que razonan apoyándose en estas figuras, aunque al hacerlo no piensen ciertamente en ellas, sino en aquellas a las que éstas representan. Es decir, que cuando razonan sobre el cuadrado o sobre la diagonal, piensan en el cuadrado propiamente dicho y en la diagonal en sí, y no en el cuadrado y diagonal que han trazado. Y lo mismo respecto a las demás figuras. Es decir, que todas estas figuras que modelan o dibujan, figuras capaces de producir sombras o de reflejarse en el agua, son empleadas por ellos como si fuesen, a su vez, imágenes, y con el único objeto de llegar al conocimiento de esos objetos superiores que solamente son advertidos por el pensamiento. Bien, aquí vamos a explicar lo que está pasando. Sócrates está usando el método pitagórico para avanzar a un estudiante desde el mundo de las sombras, a las imágenes, al pensamiento, a las ideas. Está dando un ejercicio. Este ejercicio hay que hacerlo en la casa, tranquilamente. Lo toman, este párrafo es sumamente importante para el ejercicio de establecimiento del pensamiento y de la intuición. No, esto hay que leerlo varias veces y lo que deberíamos hacer, no lo vamos a hacer, es dibujarlo. Y lo primero que se van a dar cuenta es que cuando dibujan el cuadrado y su diagonal, están muy interesados en las líneas, que es la sombra de todo. Se les olvidó la idea de la cuadratura, de la idea de la función de la diagonal, se les olvidó toda la la función de lo que están estudiando. Lo que más importa es dibujar un cuadradito perfecto, porque quizás el vecino lo va a dibujar mejor que yo, porque las líneas están chuecas, porque el diagonal no tengo regla. ¿Entienden? Estamos en el mundo de las sombras, el mundo de las imágenes, estamos en nuestra personalidad, lo que Platón quiere que veamos la totalidad. Con un simple ejercicio como eso, ¿verdad? Platón nos está llevando de la mano de la figura, de las líneas a la figura, a la función de la figura, a las ideas de la figura, ¿verdad? A la realidad de las figuras que representan. Detrás de este cuadrado, detrás de esta diagonal, vamos a ver mañana en la doctrina secreta todos los seres divinos que están representados por líneas geométricas en la estancia 3, 4 y 5. Esta es la preparación para el alma. Si no podemos hacer esto, nos vamos a quedar solamente que es el 3, que es el 4, que es el 5. ¿Por qué la diagonal? ¿Por qué es la relación de el 3, 14, 15 en ti, la relación, la razón de la diagonal? Sí, estamos en el mundo de la forma. Platón nos quiere llevar al mundo de las ideas. ¿Lo ves? Visualizar lo completo de la figura. Algo sí quiero explicar. Es difícil transferir esto, pero vean que Platón se está esforzando con Glaucón de llevarlo del mundo de la sombra y de las imágenes, y le da el ejemplo de un cuadrado con una diagonal, al mundo del pensamiento y de las inteligencias, que ya lo vamos a ver. ¿Lo ves? De lo visible a lo invisible, de lo físico, como dijo Blavatsky, al alma de las cosas. ¿Te acuerdas? Al alma de las cosas. Eso es la razón de la filosofía. Vamos de lo que los cinco sentidos pueden descubrir a lo que la mente superior y nuestra intuición puede aprender, ¿verdad? Concebir. Todas estas lindas palabras que usó anteriormente. ¿Algún comentario por ahorita? Díganme, hermano. En el red básico de la prensa interior, lo que está hablando es lo que se conoce como el método científico, desde la hipótesis. Exactamente, ¿verdad? Usar una hipótesis y avanzarla, ¿verdad? Pero como se dio cuenta que Glaucón no podía capturar la idea todavía, le dijo que vamos a trabajar en la imagen, ¿verdad? Entonces hizo algo bien práctico. Y eso, entonces usó este ejemplito para mostrarle que debe ir de las líneas y de la construcción y de las diagonales a ver su imagen, ¿verdad? Y después a aquellos que son advertidos por el pensamiento. Vamos a subir al manas, ¿verdad? Vamos a subir de los cinco sentidos a nuestro manas, que está aquí, y el Buda está aquí, ¿verdad? Por favor, lean bien esto, hagan este tipo de ejercicio, háganlo con un árbol, háganlo con una persona, ¿verdad? Cuando veo a Clarisa, veo lo físico, pero hay un alma de... Por favor, ella tiene alma. Hay un alma. Hay un alma en Clarisa, no solamente la cara, ¿verdad? Los brazos. No solamente vean lo físico de Clarisa, hay un alma en Clarisa. Y eso hay que descubrirlo en nosotros. Ella tiene su alma, ¿verdad? Ella sabe eso. Pero nosotros tenemos que ver detrás de cada ser humano un alma, ¿verdad? Un alma como nosotros, el alma de las cosas en el mundo visible. Tenemos que acostumbrar los ojos invisibles del Buda, del Manas, a ver. Eso es la trascendencia de Platón, porque nacemos viendo lo visible. La teosofía, la filosofía, la teología, ¿verdad? El misticismo nos sube a lo invisible, a ver más allá. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Comentario? Esto es sumamente importante. Esto es lo que se llama platónico. El pensamiento platónico, la teoría de las ideas de Platón, la epistemología, que linda palabra, me la perdí ayer. Epistemología de Platón, ¿verdad? De cómo se enseña, ¿verdad? El método de enseñanza, aprendizaje de lo visible, de lo invisible. ¿Seguimos? He aquí lo que yo entiendo por la primera clase de las cosas inteligibles, en la cual y en las averiguaciones que de ellas hace, se ve obligado el espíritu a valerse de hipótesis sin llegar al principio, pues no puede elevarse por sobre aquellas, y sirviéndose a modo de imágenes de los propios objetos que producen las sombras de la sección inferior, objetos que juzgan más claros que las sombras y que toman como tales. Vean el juego de palabras, inteligible, imágenes, sombras, recuerden esa escala, ¿verdad?, de valor, esa escala de conocimiento, que es muy importante. Comprendo, te refieres a lo que se hace en geometría y demás ciencias de la misma naturaleza. Pues date cuenta ahora de lo que yo entiendo por la segunda sección de las cosas inteligibles. Son estas aquellas que la razón coge por sí misma en virtud de su potencia dialéctica, tomando sus hipótesis no por principios, sino por simples hipótesis, es decir, como grados y puntos de apoyo para elevarse hasta el principio de todo, principio que ya no admite hipótesis. Una vez alcanzado este principio, desciende la razón a través de todas las consecuencias que dependen de él hasta llegar a la conclusión final, pero sin hacer uso de ningún dato sensible, sino pasando de idea en idea hasta concluir en otra idea. Qué extraordinario eso, ¿verdad? En el mundo de la razón usamos una hipótesis y la razonamos, ¿verdad? Y extraemos conocimiento. En el mundo de la inteligencia, Buddhi, en vez de usar razón, vamos de idea a idea. ¿Vieron esto? Vamos de idea a idea. Por eso es difícil trabajar con el Buddhi. Porque el Buddhi no trabaja con las hipótesis que trabaja la razón. Trabaja ya con ideas. Para trabajar con el Buddhi tenemos que estar con el ojo de la contemplación ya desarrollado, viendo las ideas del mundo de Buddhi inteligentes, las ideas que están en el sexto plano de la naturaleza. Ya tenemos que tener esos ojos abiertos, contemplativos. ¿Ven la diferencia? En la razón vamos de hipótesis y a hipótesis, estableciendo un conocimiento científico, ¿verdad?, didáctico, y estamos en el mundo invisible. Pero cuando ya llegamos a la idea, se la pasamos a la inteligencia, ¿verdad? Ella no razona ya, sino nos está diciendo que concluye con otra idea. Al final, todas estas ideas se reúnen en lo que se llama lo uno, ¿verdad? Es posible entonces llegar a lo uno. Entonces dice Glaucón: algo comprendo, pero no lo bastante. Recuerden que todos nosotros somos Glaucón, ¿verdad? Eso es muy importante, como en el Bhagavad Gita. Krishna en diálogo con ¿quién? Arjuna. ¿Y quiénes somos nosotros? Krishna, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Y Arjuna es la esposa, ¿verdad? No me entiende en español, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Hoy estoy salvado. Estoy bien salvado. Bien, entonces somos Glaucón, y este es el reflejo de lo que acaban de decir, ¿verdad? Algo comprendo, pero no lo bastante. Claro que no es tarea leve, si no me equivoco, esta averiguación de que habla. Creo, no obstante, que tratas de sentar que el conocimiento del ser y de lo inteligible que se adquiere mediante la ciencia de la dialéctica es más claro que el que se obtiene por lo que se llama la ciencia, por cuanto esta se basa en hipótesis. Cierto que es, sin duda, lo que estudian los objetos propios de la ciencia, se ven obligados para ello a usar del razonamiento, no de los sentidos. Y como sus razonamientos se fundan en sobre hipótesis, en vez de remontarse a un principio, estos hombres te parecen no tener respecto a los objetos propios de sus estudios, la inteligencia pura que tendrían si sus demostraciones se apoyasen, no en hipótesis, sino en un principio absoluto. También me parece que se llaman conocimientos razonados, al que se adquiere mediante la geometría y demás artes semejantes. Conocimiento razonado, no inteligencia, porque el conocimiento razonado es, en cierto modo, como intermedio entre la opinión y la inteligencia pura. ¿Vieron? Ya se formuló una imagen. Y eso se la reflexionó a Sócrates. Me has comprendido perfectamente. Y ya, aplica a las cuatro secciones que hemos dicho estas cuatro operaciones del espíritu. A la más elevada, la inteligencia. A la segunda, el conocimiento razonado. Atribuye a la tercera, la fe. Y a la última, la conjetura. Y finalmente, ordénalas por orden de mayor claridad, partiendo de la siguiente idea: que cuanto más participan los objetos de la verdad, tanto mayor es su claridad. Claridad. ¿Les pareció interesante? Mucho. Entre más participa, ¿verdad?, de la verdad, más claridad. Entre más hacemos, esto entonces le dio palabras diferentes ahora, que es interesante, ¿verdad? ¿Qué es una conjetura? Lo más baja, la forma más baja de conocimiento, para Platón, la forma más baja de conocimiento. Por ejemplo, una conjetura, sí, el ser humano que puede hacer, yo oí el otro día que el ser humano puede pensar y puede dialogar, y el sol se mueve del este al oeste, sí, alguien me dijo que hay estrellas por ahí. ¿Entienden? Conjetura no es algo que viene de un conocimiento propio, es algo oído. ¿Tienen alguna mejor definición de conjetura? ¿O alguna manera de explicar lo que es lo más bajo? Sombra. Yo diría que es todo aquello que hemos aprendido de afuera adentro a través de los sentidos, pero de lo cual no hemos constatado por nosotros mismos. Está bonito, está bonito. Pero viene de afuera, no está trabajado. Los sentidos no los dice, ¿verdad? O algo que oí el otro día. Cosas así, ¿verdad? Interesante que le puso nombre de la fe al mundo de las imágenes, ¿verdad? Dime. Creencias, ¿verdad? Creencias. Oh, yo creo en eso, ¿verdad? Yo creo en eso. Eso está muy bien, ¿verdad? Por supuesto que hay una fe muy superior, que Shraddha, ¿verdad? En sánscrito, ese deseo ardiente de ser uno con eso y lo voy a hacer, o algo así, ¿verdad? Hay una fe superior también, pero en general, para Platón, la fe está basada en imágenes, en el mundo visible, todavía es como una creencia, ¿verdad? Es algo bien bajo. De pronto nos dice el conocimiento producido por un razonamiento a través de esa clarificación de hipótesis, subiendo, ¿verdad?, clarificando, y de pronto tenemos la inteligencia, que es el trabajo con las ideas. ¿Está bien? ¿Ustedes creen que es útil esta parte? Esto nos lleva entonces al mito de la caverna. Porque este es el mito de la caverna didácticamente. ¿Hermano? No, usted ya acaba que has dicho, como que nos va a aprender también, que a pesar de que podemos alcanzar la razón, un vislumbre de inteligencia, también podemos hacer una regresión y volver a caer en las imágenes. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, no está todo. Eso es cierto. Definido, porque alcancemos en algún momento, es un trabajo de que no puedes dejarlo, estar siempre, porque si no puedes volver a lo antiguo, a lo fácil, claro. Volver a contaminarte, como dices, con las sombras, y claro. Volver a caer. Esa es la Matrix, si te acuerdas, la película de Matrix, el que se sale, pide volver. Sí. ¿Lo ven? Y como tenemos tantas dimensiones en nuestra personalidad, ¿verdad? Una dimensión puede tener más claridad que otra. o como dice la voz del silencio, con la escalera, hasta que la última, que la escalera rodará y quedas en el fango, y bueno, y estás condenado a la perdición, al vacilillo, ¿no? Pero bueno. El sentido contrario sería el oscurecimiento. El oscurecimiento. Y aquí ahora, esa luz, eso sería el oscurecimiento. Exactamente. Lo contrario, eso está muy bien, ¿verdad? Lo contrario es oscurecimiento, claro. Sí. El oscuro. Hacia la oscuridad. Pero esta oscuridad no es la oscuridad bendita que no, ¿verdad? Pero está en la analogía, ¿verdad? Falta de claridad que conduce a la confusión, ¿verdad? Que hemos visto aquí. Hermano. En ese organigrama, ¿el uno está bien puesto? ¿En qué sentido? Está superior a todo, la idea que quería dar. Creo que eso es un gordo para decir que está ahí. Yo creo que está en el ahí, ¿no? Porque el uno creo que nadie puede dar, ¿no? Oh, hermano. ¿Está hablando? ¿Es un juez de todos? No. Ok. No, tienes razón, por supuesto. Esto es lineal y por supuesto no trabaja, ¿verdad? En un sentido general, lo mira y lo trabaja. Fue yo el que te dije que no, pero discúlpame. Pero tienes razón. Primero, esto es un diagrama lineal. Sabemos que el mundo no es lineal. Lo que Platón quiere decir, en líneas generales, que hay un mundo visible, invisible, que hay una línea que lleva a través de la claridad y vamos subiendo, ¿verdad? El final de todo es el uno. Él nos lo dice aquí. Creo que hay un detalle importante, perdona, porque en dos lugares dice que es todo graduado. Ajá, y eso es muy importante. La idea de graduación aparece en toda la literatura teosófica. Sí, paso a pasito, ¿verdad? Sí, es cierto. Y también no es que uno dice, como quería decir Isaac, que no es que hoy estamos en imágenes y mañana somos inteligentes, no es un paso así, ¿verdad? Y tienes razón, el uno es demasiado, ¿verdad? Para ponerlo así, pero yo soy atrevido. Sí, sí. Yo soy atrevido. En contradicción, no, distinción, que aquí está la multitud, ¿verdad? Lo múltiple, la multiplicidad. Multiplicidad. ¿Lo ves? Entonces, entre lo uno y lo múltiple es esta dirección, ¿verdad? Y esto se va a trabajar a través de la razón y las ideas entonces unifican. Algo así, una idea, ¿verdad? Ahora podemos poner también un coro, si les gusta, ¿verdad? En el cual al final, en lo más bajo, estamos en el mundo infinito de la materia, múltiple. Y vamos eliminando aquellas sombras, imágenes y buscando esas ideas hasta llegar a la uno, que es la iluminación. ¿Está bien, hermano? Pero ahí Platón lo que pide es la luz, no la luz la que nosotros vemos. Ahí la luz son más mentados. Claro. O sea, los que van a la oscuridad no depende de algo, sino son gente oscura, gente baja. Este es sin ámbito, este es sin ser. Es lo que pide es salud. Una luz interna, ¿verdad? Exactamente. Cierto, gracias. Y nos dijo aquí, cuidado, Glaucón, no es el sol visible que estamos hablando, ¿verdad? No es el sol, es una analogía, ¿verdad? Pero estas paginitas, por favor, léanlas varias veces. Es como el centro de la doctrina platónica. Sí, no tratar de interpretar al pie de la letra, no leer los conceptos cuando lees un pasaje y dices así es como dice. En realidad, pues, hay que leerlos incluso entre líneas, sino que claro. Vas a confundir. Claro. Eso lo dice Blavatsky constantemente, ¿no? Claro. Los que leen la Biblia, por ejemplo, o los libros sagrados al pie de la letra, están leyendo la letra muerta. Exactamente. Entonces, la analogía que nos dice Platón es el sol es al mundo visible como el bien, que es la causa de la claridad real, es al mundo inteligible, el mundo de las ideas. Así como el sol proporciona luz física al mundo visible, el bien produce la luz metafísica, la luz espiritual, ¿verdad? Espiritual, metafísica, etc. ¿Lo ven? Esa es la analogía. Entonces nuestro trabajo es, viendo en esta analogía, estudiar el mundo físico y natural, cómo esta relación es, y ver cómo el bien produce ideas, digo, deja ver las ideas que existen en la mente del creador, de la deidad creativa, del logos, del demiurgo, con los que vamos a trabajar nosotros. Y esa es la analogía que usa Platón, que está en la Biblia, no sé en este momento los versículos, pero están en la Biblia, ¿verdad? Esta analogía de cómo es en lo superior es en el mundo físico. Esto es una imagen de aquí. Entendiendo, hoy se me olvidó darles una clave. Exactamente, ¿verdad? Pero hay una clave que es importante, una palabra que les va a aclarar muchísimo, que se me ha pasado, y es distancia simbólica. Fíjense la belleza de la palabra, distancia simbólica. Distancia simbólica significa, si estamos haciendo, como dice Blavatsky, analogías de cadenas a planetas, a seres humanos, a átomos, ¿verdad? A medida que vamos desde lo más alto a lo más bajo, se pierde un poco el enfoque. Distancia, no se le olvide eso, distancia simbólica. Entre más cerca la analogía, mejor los términos. No se les olvide, sobre todo cuando estemos estudiando la doctrina secreta, la distancia simbólica entre los términos análogos. Entre más arriba es el primer término y más abajo el segundo término, menos enfoque es. Podemos caer en el error. Por ejemplo, como ayer, hablando, o esta mañana, hablando de lo absoluto con el ser humano. Hay una analogía, pero la distancia simbólica es grandísima. ¿Lo ven? Quizás sería más fácil hablar del logo solar, pero hemos metido eso, pero ¿lo ven? De un pralaya solar, de un pralaya galáctico, etc. No se les olvide, y esto no es ciencia, es simplemente una palabrita clave para entender que se pierde detalles, ¿verdad? Y es como espejos. Entre más espejos ponemos, esto sería como el espejo, como es, ¿verdad? Entre más espejos, quizás menor, peor el enfoque. ¿Está bien? Más o menos. Aclara un poquito esto, distancia simbólica. Simplemente un juego de palabras para definir que hay que tener cuidado. ¿Está bien? Ok. Vamos al mito de la caverna, página 394. Yo no sé por qué, pero cada vez que yo pongo un tema para hablar, me demora 2 horas llegar al tema. ¿Verdad? El tema de hoy es el mito de la caverna. Y aquí estamos 2 horas después, ¿verdad? Más o menos. Y no hemos ni siquiera tocado la caverna. Pero por eso a mí siempre me falta tiempo. Y le dije a Clarita, entre más tiempo mejor. Dame todo el tiempo, las 24 horas al día. Pero bueno, aquí va. Alegoría de la caverna. Todo lo que ha dicho Platón hasta ahora se va a resumir, y mucho más, en el libro, en el mito extraordinario de la caverna. Recuerden que los mitos de Platón es la culminación. Hasta ese momento, a donde nos está llegando dialécticamente. El trabajo dialéctico es el trabajo platónico. La dialéctica es un arte muy difícil de de obtener. Estudiando a Platón se puede ver cómo él va haciéndolo, ¿verdad? Cómo él va trabajando dialécticamente a Glaucón o a otras personas. Es un arte. Aquí vamos. Gracias, Isaac, ¿verdad? Porque nos dio su ilustración, ¿verdad? Bien bella. Muchas gracias. No la quiero tocar. Le tomé varias fotos. Ya te di yo texto, fotos. Gracias. Está muy bonita. Te la voy a mandar para ver si alguien la quiere y alistar el que quiere, ¿verdad? Sí. Bien. Lo mismo. Clarisa va a hacer a Sócrates para que lea más que yo. Y yo voy a hacer a Glaucón, el que lee poquito, pero voy a comentar. Porque no puedo dejarle comentar. Así nací, ¿verdad? Aunque me digan como hicieron con Wagner. Déjame oír. Yo tengo que comentar. Bien, Clarita. La alegoría de la caverna. Yo digo que es una de las alegorías extraordinarias. Vamos. Y ahora vas a tomarte una idea de nuestra propia naturaleza, según haya sido o no iluminada por la educación, de acuerdo con el cuadro siguiente. Imagínate varios hombres en un abrigo subterráneo en forma de caverna, cuya entrada, abierta a la luz, se extiende en toda la longitud de la fachada. Estos hombres están allí desde su infancia y encadenados por piernas y cuello, ni pueden moverse de donde están, ni ver en otra dirección que hacia adelante, pues las ligaduras que los encadenan les impiden volver la cabeza. El resplandor de un fuego encendido lejos y sobre una altura reverbera tras ellos. Entre el fuego y los prisioneros hay una escarpada vereda ascendente. A lo largo de esta vereda, imagínate un pequeño muro parecido a los tabiques que los que hacen farsas con marionetas ponen entre ellos y el público, y por encima del cual lucen sus habilidades. Y esto es audiovisual, ¿verdad? Lucen, ¿verdad? Estas marionetas y el movimiento, el fuego está aquí dentro de la caverna, aquí están los encadenados, ¿verdad? Y aquí hay otras personas cargando, ¿cómo dice? ¿Cargando qué? Figuras, interesante, ¿eh? Figuras de hombres, de animales, ¿verdad? Talladas en piedra, madera, eso hay que pensar qué está diciendo, ¿verdad? Todo esto es una analogía. No vamos a estudiarlo esto desde el punto de vista moral, eso es otro día, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que tú también haces, ¿verdad? Haces estudio de esto para ver lo ético, el propósito de la vida. Eso no lo vamos a hacer. Quiero más bien mostrarle la parte analógica y mostrar ciertas cosas. Por ejemplo, cuando comenzó Sócrates a hablar, fíjese el cambio de lenguaje. Vas a tomarte una idea. Antes le dijo, trabaja en tu imagen, ¿te acuerdas? Pero como ya entendió un poco más, ¿verdad? La otra parte, aquí le dice, ahora te vas a tomar una idea. Qué interesante, está subiendo, ¿verdad? Entonces todo estudiante platónico siente que en este momento ya sabe cómo formular ideas. ¿Lo ves? Usar el buddhi. Vamos a integrar todo lo que hemos aprendido hasta ahora en una idea. Pero le dice, según haya sido no iluminada por la educación. Hay que ver si estás preparado para ver esa idea. Le da la condición. Interesante, ¿verdad? Comprendido. Todo esto me lo imagino ya. Pues bien, ahora imagínate a sí mismo que todo a lo largo del pequeño muro avanzan otros hombres, portadores de objetos de todas clases. Figuras de hombres y de animales de todas formas y especies talladas en piedra y madera. Objetos que sobresalen de la altura del muro. Estos hombres desfilan, unos hablando entre sí, los otros sin decir nada. Interesante es que en la cabeza de ellos también hay detalles. que podríamos hablar de una antropogénesis y cosmogénesis si esto lo llevamos a algo más primitivo, ¿ok? Y eso sobresale, y piedra y madera. Hay mucho que se han hablado de por qué Platón ha usado estos objetos de esta manera, pero no lo vamos a tocar aquí. Extraño cuadro y no menos extraños cautivos. Pues son nuestra imagen, pero dime, ¿crees que tal cual están colocados podrán ver de sí mismos y de sus compañeros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que da frente a ellos? ¿Y cómo podrían ver otra cosa, puesto que se ven forzados a tener la cabeza inmóvil durante toda su vida? ¿Y no se les ocurrirá otro tanto respecto a los objetos que tras ellos desfilan? Exactamente lo mismo. Y entonces, y de poder conversar entre sí, ¿no te parece que al nombrar las sombras que ven, creerían nombrar los propios objetos reales? ¿Vieron el mundo de las imágenes, el mundo de las sombras? Confundir la realidad, lo invisible, el alma de las cosas, por las imágenes y las sombras de las cosas, ¿verdad? Forzosamente. ¿Y de producirse un eco que desde el fondo del antro proyectase los sonidos, no te parece que cada vez que uno de los que pasaban hablasen, creerían que su voz era emitida por la sombra que desfilaba? Sí, por Zeus. Luego es indudable que para tales prisioneros la realidad no podría ser otra cosa distinta de las sombras de los diversos objetos citados. Fíjense que nos está diciendo que nosotros estamos tomando la sombra por realidad, ¿verdad? Como claro. Hay que meditar en eso. Claro está. Pues examina ahora lo que sucedería si se les liberase a un tiempo de las cadenas y del error en que estaban. Es decir, si ocurriesen las cosas del siguiente modo. Supón que liberan a uno de los prisioneros, que le obligan a incorporarse de pronto, a volver la cabeza, a andar, a levantar los ojos hacia la luz, movimientos todos que, deslumbrándole, sobreproducirle dolor, le impedirían contemplar los objetos cuyas sombras veía poco antes. Y ahora te pregunto, ¿qué podría responder si se le dijese que poco a no veía sino sombras sin consistencia y que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia objetos verdaderamente reales, veía mejor? Y si obligándole, en fin, a mirar cada uno de los objetos que desfilaban ante él, se le obligase, a fuerza de preguntas, a decir lo que eran, ¿no te parece que se vería muy apurado y que los contornos que veía antes le parecerían mucho más verdaderos que los objetos que contemplaba ahora? Fíjense que aquí es como Platón comenzó la República. Sócrates baja del Pireo a la casa de una persona muy pudiente con una cantidad de personas, y la función de Sócrates es liberar. ¿Lo ven? Este se repite en la caverna, la República de Platón. Él no dice que el prisionero se quita las cadenas. Él dice que supongan que alguien baja, y eso, saluda hermana, supongan que le liberemos. Eso es la función de Sócrates que está haciendo la República. Dense cuenta de eso, ¿verdad? Mucho más verdadero, sin duda. ¿Y si se le obligase a mirar el fuego, no apartaría los ojos de él, doloridos, para volverlos sobre las sombras que sin dolor le era fácil mirar y que las creería más visibles y distintas que los objetos que le mostraban? Fíjense ahora el trabajo de adaptarse a la luz este proceso de claridad, ¿verdad? Ahora nos va a dar una analogía con la vista física, mirando los fuegos, mirando al sol físico. Recuerden, el sol físico es análogo, ¿verdad?, al sol espiritual afuera, pero está ahora hablando de la condición humana, de que en este mundo tiene que haber adaptabilidad también, ¿verdad?, de las cosas, de las sombras a las imágenes, es un proceso también. De la conjetura a la fe es un proceso también, y duele, por decirlo. Gradación. Degradación, gracias, hermano. Gradación. Me lo voy a escribir, ¿no? Sin duda alguna. Y de sacarle de allí a la fuerza, haciéndole subir por el sendero escarpado y no soltándole hasta haberle arrastrado fuera y dejado a plena luz del sol. ¿No te parece que sufriría y se lamentaría por ser tratado de aquel modo, y que una vez a pleno día quedarían sus ojos deslumbrados y no le sería posible ver ninguno de los objetos que nosotros llamamos seres reales? Claro que no, por lo menos al principio. Es decir, que de querer contemplar el mundo superior, preciso le sería habituarse. Para ello, y ante todo, lo que podría mirar con más facilidad serían las sombras. Luego, las imágenes de las sombras y de los demás objetos reflejados en las aguas. Tras esto, los objetos mismos. Más tarde, levantando sus miradas hacia la luz de los astros, y hacia la de la luna, contemplaría durante la noche las constelaciones y el firmamento mismo con mucha mayor facilidad que de día contemplaría el sol y su brillante claridad. Fíjense que antes de ir hacia el sol va a trabajar con la luna y en la noche. ¿Vieron eso? Qué interesante, ¿verdad? Eso habría que analizarlo desde el punto de vista análogo con los ojos internos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo la razón trabaja con imágenes, verdad, que necesitan del sol, pero en la noche el sol no está, pero la luna refleja la luz del sol? Esa parte también es extraordinaria verla en nosotros, al pasar de lo visible a lo invisible en la noche, comenzamos nuestro trabajo, la mente, ¿verdad? La mente a trabajar. Y eso está reflejado mirando hacia la luz de los astros, hacia la luna, contemplarías durante la noche. Cada palabra aquí es muy importante. ¿No serían también trabajadas emocionalmente? Por supuesto, ¿verdad? No solamente también las emociones. Por supuesto, pero hay que saber dónde estamos en la caverna. En el mito de la caverna, en este momento, estamos ya trabajando fuera de la caverna, ¿verdad? Trabajando fuera de la caverna en la etapa de conocimiento. No podemos ver las cosas directas del sol porque mueve los ojos, ¿verdad? ¿Han estado en alguna cueva donde está oscuro total y si salen rápido, ¿verdad?, hacia la luz, ¿qué pasa? Hacemos el mantra del dolor. ¡Ay! ¿Verdad? El mantra del dolor. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Verdad? Sí. Con 108 veces, ¿verdad? Con el mala. Ese es el mantra del dolor. Y ayuda mucho porque es universal. Es universal. Entonces, sabiendo dónde estamos, por supuesto. Y si las emociones, ¿verdad?, que es una de las peores, quizás, es el miedo, nos va a devolver a la caverna, ¿verdad? Es cierto, todo eso es cierto. Si no estamos preparados, volvemos a la caverna. ¿Es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces todo está ahí, ¿verdad, hermana? A mí me ha impactado el sacarle de aquí a la fuerza. A la fuerza, ¿verdad? Porque parece que de aquí también nos sacan un poco a la fuerza, ¿no? Aunque ayuden los médicos, siempre lo miren. Pero nos sacan de ahí a la fuerza. Es un poco como el miedo al cambio, lo que cuesta, ¿no? Y veo como el dejar el vestido que llevamos ahí prestadito, ¿no? Los huesos, los músculos, los tendones y la resistencia que generalmente ponemos todos a pasar a través de lo que llamamos muerte, pues a una vida mejor. Claro, vamos a ver también. Estoy viendo ahí la. Sí, el empujar. ¿Más ideas, hermano? Oh, disculpa, ¿vi más manos? Isaac. Yo creo que en esa parte, como acaba de mencionar, es decir, el romper las cadenas, como dice, forzar, no solamente cuerpo, así que preguntamos, no puede ser algo, sino quizá una situación en la vida, una crisis tan fuerte, el sujeto busque encontrar respuestas de otra manera y no la forma de vida que ha llevado hasta ahí. Eso es una especie de némesis que dice, cuando se acabó esta forma de vivir, ahora va otra cosa. Y ahí empieza esa lucha de la resistencia por quedarte como has vivido y a deslumbrarte ante cosas que no acabas de entender. Creo que todos hemos pasado algo así. Claro. Tenemos esas posibles pequeñas iniciaciones, ¿verdad? Kármicas. Hermana, y después vamos atrás. Me llamaría quemar etapas. Quemar etapas. ¿Oyeron? Quemar etapas. ¿Qué tal? ¿Hermano? Sí, por hermano. Abundando lo que ha dicho Isaac, uno tiene su momento. Y esta enseñanza supone que es un momento adecuado. Pero cuando Sócrates en su apología, cuando es condenado y le proponen escapar, él dice que no quiere escapar, porque además a sus hijos, ¿qué ejemplo de esa vida? Claro. Pero, ¿están oyendo? Pero es que en aquel momento ellos tienen un concepto de república, pueblo y de gobernantes, que por ejemplo en este momento pues no sería posible. O sea, después de 2.400 o 1.500 años de estas enseñanzas, los griegos tampoco es que hayan avanzado tanto. Alejandro Magno. No vamos a entrar en política. Entonces no tengo que poner los griegos la tierra. No lo digo desde un punto de vista material. Claro. Ni en esa época los griegos no eran Platón. Platón fue maestro iniciado. Son personas puntuales, iluminadas, y que por mucho que queramos comprender, si no tenemos esa capacidad, nosotros tenemos que trabajar en forma distinta, porque yo, o sea, humildemente, ya sé que esto cuando se dice eso quiere decir que no, pero dudo de la capacidad del razonamiento con las hipótesis y con el conocimiento que uno tiene y se pueda avanzar, yo, aunque sea por analogía o por regla de tres, porque siempre se basa en datos pasados. Claro. Como ayer me dijo usted, hablando de la escalera, en la escalera cuando ves la luz no te entretienes en cogerte los barrotes, lo que subes volando. Pues claro, ¿quién de nosotros ve el final de la escalera? Y nos quedamos cogidos en la mente, ¿no? Claro. En el pasado. Pues es difícil que a través del razonamiento, de lo que tengamos en el disco duro, podamos llegar, si no aportamos algo creativo. Y la intuición podría ser el aparato, la maquinaria. Integrativa, ¿verdad? Pero para ello, en la humanidad, como bien se sabe, después de tantos millones de años, estamos aquí en la batería. Claro. Anclados. Claro. Y no se puede evolucionar en tres regiones y en cuatro y en cinco. Pero es así. Pero, disculpe, pero es bonito ver el proceso, ¿verdad? Hay maestros que nos han descrito el proceso y ya nos están mostrando el proceso, preparando nuestra alma a ese proceso. Hermana. Sería una analogía la luna del mundo de la mente. No sé si oí. ¿Sería una analogía al mundo de la mente? La luna. Y así lo pienso yo. Hay que trabajar antes con la mente, claro, con el pensamiento, cosa que no sabemos hacer con lo que estamos viendo, sí, antes de llegar a trabajar con eso, que es el principio búdico. Exactamente. Entonces, el camino obligado para llegar a trabajar, sí, con la cadena que construirlo con la mente. La ecuación luna-mente, luna-sol, mente-búdico, a mí me gusta mucho. Y así la explico yo, ¿verdad? Podría haber más dimensiones detrás de esto, ¿verdad? Pero es cierto para mí que la luz de Buda ilumina la mente. La mente ilumina la manasthakasa, ¿verdad? En cierto sentido. Yo veo esta esta fuerza que se emplea forzando en el diálogo de Sócrates, en todos los diálogos de Platón, Sócrates en su dialéctica empuja a la persona a pensar, la esfuerza a trabajarse a sí mismo. Porque cuando comienzan con una conjetura, Sócrates inmediatamente le dice, ¿por qué no lo ves de esta manera? No lo quiero ver de esta manera. ¿Por qué no lo ves entonces un poquito de esta manera? No, eso no es así. Pero, y eso lo está forzando, ¿verdad? A pensar, forzando. Pero realmente, si lees a Platón de Sócrates, al final puedes llegar a pensar y decir, sí que te diría que los gobernantes no cobraran, que fueran muy éticos, pero dices, ¿qué pesado también al final? O sea, lo entiendes, realmente dices, ¿entiendes por qué sus conciudadanos? Porque si todos se encontraban por la calle, los asaltaban, o sea, iban a ir a forzar, a empujar. Entonces podríamos hacer esto nosotros también, de empujar a quien tenemos a un lado, pero está bien eso, de andar empujando. No, porque no es una... No es empujar físicamente, sino es trabajar dialécticamente. Yo realmente confieso, a lo mejor me tendría que haber lanzado, pero no, ya lo he confesado, ya lo he dicho antes, que yo llegó un momento que dije, caray, qué duro era Sócrates, ¿eh? Claro, es bien duro. A lo mejor cuando te lo encuentras por la calle, pues yo al tercer día dije, ¡me tonto! Ahí viene Sócrates. Escóndense. Ahí viene Sócrates, nos va a empujar. Y eso es cierto, él hacía eso. Sin embargo, todos los jóvenes lo seguían para dialogar de esa manera dialéctica. Para Unos cuantos, yo exagero. Los que 500 millones. Y cuando le dieron la hamburguesa triple, le dijeron, porque estabas manipulando y confundiendo a los jóvenes. Pues, 500 millones, está bien, porque eran los que se veían y los que no se veían. Claro, entre las cosas que le dijeron estaba confundiendo los hombres, y dos o tres no van a ser, ¿verdad? Para que un Estado ponga a Sócrates en la cicuta, no son tres o cuatro jóvenes, es una gran cantidad de jóvenes que hay una que cosa muy interesante, ¿sí? Que tú has dicho, la gente que realmente se resiste más a Sócrates es gente mayor. Las que más lo seguían y se sentían atraídos jóvenes, eran jóvenes. Claro. Como nosotros, dispuestos nos resistimos más a las nuevas ideas porque rompen con toda la estructura pasada. Sí. Esto se ha visto en investigación. Las personas mayores tienen más miedo al cambio que las personas jóvenes. Eso es cierto. En parte por ciertas condiciones, no digo que todas, sí. Pero la gran mayoría prefiere. Por eso se va volviendo conservador la persona mayor. No quiere cambios, no quiere que le muevan muchas cosas. Si alguien viene como esa persona mayor de 80 años que le digo Sócrates, tiene sentido tu vida, y luego lo logra, yo soy y se fue. Sí, hasta que llega. Que no elijo, que era joven y que sí quería saber. Claro, exactamente. Ya, entonces, no. Esa resistencia la tenemos todos, ¿eh? No queremos tirar cierta forma de vida porque nos parece que ya no va a quedar nada. Claro. Esa resistencia es la que nos impide ver eso. Y ese es el reflejo que debemos ver en nuestra alma propia, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo este camino de la caverna hacia afuera, todos nosotros, ¿verdad? Y tenemos dimensiones fuera de la caverna y dimensiones dentro de la caverna. Eso es lo bello del ser humano, múltiples dimensiones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Dónde estamos? Aquí. No hay duda, ahí. No hay duda. Por fin, y si no me equivoco, sería el propio sol, no ya en las aguas ni reflejado en cualquier otro sitio, sino el propio sol, y en el sitio mismo en que está colocado, lo que podría mirar y contemplar como es. Así ocurriría necesariamente. Tras todo lo cual, acabaría por deducir, a propósito del sol, que él es quien produce las estaciones y los años, quien todo lo gobierna en el mundo visible y quien, de uno u otro modo, era la causa de todas las cosas que tanto él como sus compañeros veían en la caverna. Indudablemente. Vean que le está dando más atributos al sol, ¿verdad? Atributos análogos al bien, que deberíamos estudiarlo también. Indudablemente, en esto acabaría luego de las experiencias que has enumerado. Y si tras ello pensase en su primera morada, en lo que en ella sabía y en sus compañeros de cautiverio, ¿no crees que se felicitaría de haber podido él cambiar de aquel modo y que sentiría gran piedad hacia ellos? ¿Ven el cambio en el alma humana? ¿Piedad hacia ellos? ¿O mantenerse en ese estado de beatitud, iluminación? Tenemos la opción, ¿verdad? En la voz del silencio. Nos dice el camino es uno, pero al final, toma dos. ¿Y cuáles son? Lo que es el salvador del mundo, Bodhisattva, que retorna. Y con piedad, ¿verdad? Y el que sigue como el avatar, ¿no? Que se pierde la iluminación en los mundos superiores porque decide seguir sin tener que tener nada con el mundo. En un mundo lleno de chocolate. ¿Verdad? Ven que la voz del silencio también expande lo mismo, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y eso es lo que los maestros en la sociedad teosófica nos dicen. Sentir piedad, sentir compasión, ¿verdad? Que es la palabra budista. Evidentemente. En cuanto a los honores y alabanzas que pudieran concederle sus antiguos compañeros de cautiverio, así como las recompensas ofrecidas a aquel de ellos que mejor distinguiese las sombras de los objetos que pasaban, que recordase con más exactitud los que cruzaban los primeros, los últimos o juntamente, y que por todo ello fuese el más hábil en adivinar lo que vendría detrás, ¿crees que nuestro hombre tendría envidia de todo ello y que recelaría de aquellos de los prisioneros que en la caverna gozasen de poder u honores? ¿No te parece que pensaría, por el contrario, como pensaba Aquiles en Homeros, y que preferiría ser 100 veces mozo de carro al servicio de un labrador pobre y soportar todos los males posibles antes que volver a sus antiguas ilusiones y a vivir como vivía? Nos está diciendo que estudiemos a Aquiles, y eso es muy importante, en Homero. Así lo creo también. No hay duda de que preferiría soportar toda clase de sufrimientos antes de volver a la antigua vida. Pues supón aún que nuestro hombre volviese a bajar a la caverna y ocupase su antiguo sitio. ¿No quedarían sus ojos ofuscados por las tinieblas, viniendo como venía del sol? Sin duda alguna. ¿Y si le fuese preciso otra vez juzgar las sombras y opinar sobre ellas con aquellos compañeros de prisión que jamás habían dejado sus cadenas mientras su vista estaba aún ofuscada, es decir, antes que sus ojos se habituasen de nuevo a la oscuridad, para lo que necesitaría en verdad un tiempo bastante largo, no les haría reír? ¿No dirían de él que por haber subido a las alturas volvía con los ojos estropeados, que para ello no valía la pena de haber subido, y si alguien tratase de libertarlos y de conducirlos arriba a su vez, le matarían de estar en sus manos el hacerlo? ¿Vieron la tragedia de tener la iluminación y compasión a la vez? Es una tragedia para nosotros, pero parece que es el arquetipo del avatar, ¿verdad? Del salvador, del que quiere ayudar al prójimo, ¿verdad? Sin duda alguna que le mataría. Ahora, mi querido Glaucón, es preciso aplicar con toda exactitud esta imagen de la caverna a lo que poco hemos dicho. Es preciso comparar el mundo visible con la prisión subterránea y la luz del fuego con que ésta es iluminada con el sol. En lo que a la subida al mundo superior y la contemplación de sus maravillas respecta, debes ver en ello la ascensión del alma al mundo inteligible, si quieres no engañarte sobre mi modo de pensar, ya que deseas conocerle. ¿Estoy en lo cierto? Dios solo lo sabe. pero en todo caso, si lo es que opino que en los últimos confines del mundo inteligible está la idea del bien, idea que no sin esfuerzo se advierte, pero que, una vez entrevista, preciso es confesar que ella es la causa universal de cuanto hay de bueno y de bello, que en el mundo visible ella es la creadora y dispensadora de la luz, y que en el inteligible ella es asimismo quien procura la verdad y la inteligencia, y que por consiguiente, para conducirse sabia y prudentemente en la vida, tanto privada como pública, es preciso tener siempre en ella fijos los ojos. Fíjense que Sócrates o Platón nos está dando ahora la clave final. Nos dice, debemos poder contemplar la idea del bien. Una vez que contemplemos la idea del bien, vamos a tener esa iluminación, la linterna. Imagínense que podemos ver el alma de las cosas, el alma de los seres, el alma de todo lo viviente y todo lo que llamamos inorgánico o piedras, etcétera, ¿verdad? Imagínense que podamos ver más allá de lo visible a lo invisible. Y nos dice, debes ver en ello la ascensión del alma al mundo invisible, ¿verdad? La ida la salida de la caverna. ¿Para qué? Para obtener esa idea del bien. Esa idea del bien y este párrafo, hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que entenderlo. Hay que verse uno en la caverna, ¿dónde estamos en la caverna? Etcétera. Es un trabajo bastante. Por supuesto que yo lo que quiero es inspirarlos, ¿verdad? A que amen a Platón, a que amen al mito de la caverna, que se vean que la vida de uno es en la caverna, para que se vea la salida, que en la teosofía veamos esos ideales, esas ideas, esas virtudes, ese modo de vivir, ese modo de obrar, como nos dicen en la voz del silencio, ¿verdad? En el Bhagavad Gita. Y poder hacer lo que nos dice, y al final de esa línea dice, es preciso tener siempre en ella la idea del bien, ¿verdad? Que es la causa universal de cuanto hay de bueno y bello en el mundo visible, porque es la creadora y dispensadora de la luz. ¿Qué palabras tan bellas, ¿verdad? No hay que inventarlas, están aquí, pero hay que integrarlas, ¿verdad? Y después, por supuesto, como buen místico, hay que trascenderlas, ¿verdad? Porque no nos vamos a crear las palabras. Tenemos que entenderlas, estudiarlas, reflexionarlas, meditarlas, ver a nosotros, pero hay que trascenderlas, ¿verdad? Más allá de la palabra. Soy enteramente de tu opinión, en todo cuanto me he dado seguir tu pensamiento. Comparte, pues, también mi opinión en lo siguiente, en que nada tiene de extraño que quienes han ascendido hasta la idea del bien ya no están dispuestos a volver a interesarse por los negocios humanos, y en que sus almas aspiran siempre a permanecer en las alturas alcanzadas, lo que no deja de ser natural si en ello nos atenemos también a nuestra alegoría. Es el otro camino al final, ¿verdad? Sabemos que al final de tanto esfuerzo quizás decimos, hasta aquí llegué, ¿verdad? Me voy a quedar en este mundo iluminado. Entonces la otra posibilidad, la voz del silencio, aquí no está hablando de una, le dice con piedad, ¿verdad? Y la otra es, una vez que viste la idea del bien, ahí te puedes, que quizás te quieres quedar, ¿verdad? Para siempre. Enteramente natural. ¿Y te parece ahora que haya que extrañarse de que al pasar de las contemplaciones divinas a las miserias de la realidad, el aspecto de quienes tales hacen sea torpe y ridículo, precisamente por tener aún turbada la vista y no haberse habituado de nuevo a las tinieblas en las que acaba de caer? ¿Y no es forzoso que en los tribunales, como en todas partes, disputen con motivo de las sombras de lo justo y sobre las imágenes que proyectan estas sombras, y que combatan las interpretaciones que de las tales dan quienes jamás han podido contemplar la justicia en sí misma. Lo es. Porque de ser sensatos, habría que recordar que los ojos se turban de dos maneras y por dos causas opuestas. Por pasar de la luz a la oscuridad y por ir de la oscuridad a la luz. Y entonces, recordando que ambas maneras se aplican también al alma, cuando se viese a una turbada e incapaz de discernir un objeto, en vez de reírse sin razón, habría que examinar si, al salir de una vida más luminosa, está el alma, por falta de actuación, ofuscada por las tinieblas, o si, por el contrario, pasando de la ignorancia a la luz, queda deslumbrada por una claridad excesivamente brillante. En el primer caso se la felicitaría por su mismo aprieto y por el uso que hace de la vida. En el otro se la compadecería, o de querer reír a sus expensas, estas risas estarían más motivadas que si recayesen sobre el alma que desciende desde la mansión de la luz. Es interesante lo que está planteando, ¿verdad? De cómo ver y cómo chequear al que está ofuscado. ¿Qué es lo que pasó con hacia la luz o hacia la oscuridad? Fíjense también que al final del párrafo anterior nos dice y que combatan las interpretaciones que de tales dan quienes jamás han podido contemplar la idea, la justicia en sí misma. Hay que tener mucho cuidado de prestar oído y seguir a aquellos que no han alcanzado la iluminación, ¿verdad? Porque solamente hablan quizás de conjeturas, con fe, o quizás inclusive razonamiento, ¿verdad? Este es el producto de mi tener una hipótesis y llegar a una conclusión. Platón nos está diciendo que si vamos a seguir un maestro como Platón, como Sócrates digo, tenemos que estar seguros que haya visto la realidad, que tenga ojos contemplativos, ojos que contemple la idea, capaz de completar, de contemplar la idea del bien. ¿Estamos de acuerdo a dónde vamos? Y eso tenemos que averiguar, hermana. ¿Se podría decir que relativiza la justicia subordinándola a la idea del conocimiento previo de aquella persona? O sea, si la persona conoce, sí, debe ser su justicia, es su manera de ser, es su manera de obrar. Relativiza la justicia. La justicia no es para todo el mundo la misma. La justicia, para el que conoce más, tiene que ser más exigente que para el que conoce menos. Pues ya te entiendo, claro. Entre más uno sabe, más karma, por supuesto, ¿verdad? Pero recuerda que lo que no hemos estudiado en detalle es el libro primero, donde él habla de la justicia en todos sus detalles. Donde el primer aspecto de la justicia que ya nombré es ojo por ojo. El segundo aspecto es esto. El tercer aspecto son estados de conciencia. Los va a enumerar, que no quiero entrar a eso porque va a haber muchos otros tipos de discusiones. Pero en el libro 1, el primer diálogo, por decirlo así, filosófico, es acerca y entender el estado de conciencia de la persona a través de cómo él o ella imparte justicia a los demás. Algo extraordinario. Libro número 1. Y fíjate que comienza con ojo por ojo. Es lo más bajo para él. Justicia, ojo por ojo. Qué interesante, ¿verdad? Que es la justicia de muchos, ¿verdad? Ojo por ojo. Hiciste esto, voy a hacer esto. Y esto es lo que yo no quería. Yo antes, cuando he intervenido, sí, he apuntado, o sea, como yo también, que la justicia en sí misma no es buena ni es mala. Y yo pregunto, si ahora salimos aquí a la calle y me cae una piedra, me cae la casa encima a un crío, en vez de caerle a un anciano, sería justo. Bueno, no. Bueno, primero, yo no sé cómo contestarte eso, ¿verdad? Porque no tengo los ojos contemplativos de un Buda, del porqué, del todo el pasado, el presente, el futuro, de lo que pasa, ¿verdad? Pero si el nene va a ser un destructor de la humanidad, que yo no lo veo con mis ojos, que no debería esa alma haber nacida, que va a destruir a España, ¿verdad? Y la va a formar en un caos. Yo no sé, yo no puedo ver más allá de mis cinco sentidos. No te puedo contestar eso. Yo no veo todas las acciones del karma. No quiero usar karma como un escape. Sí, porque está dictado por el karma. Pero lo que te quiero decir es que las cosas son como son, por un lado. Pero sí te puedo decir que si una piedra, que si un mango y un niño caen de un puente al río, yo voy a salvar al niño. No voy a salvar ni la piedra ni al mango. Eso es justicia, ¿verdad? Los tres son, en el cosmos, muy importantes. Pero yo voy a soltarme, voy a salvar al niño. Cuando es para mí tirar la piedra, ahí es cuando debo entender qué justicia es. Cuando es la justicia aplicada a otro, ahí viene la filosofía. Y ahí es donde vienen los puntos de vista. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú estás en un momento de decir, esa piedra va a caer al niño, ¿me pongo para salvar al niño que me caiga en mi espalda? ¿Sí o no? Ahí te va a chequear, testear el karma. ¿Vas a ser un héroe? ¿Vas a salvar al nene? Sin saber el futuro. El mérito. Yo voy a decir que sí. Que tú saltarías y protegerías al nene, al baby, ¿verdad? Sí. Yo lo haría. Ahora no sé en el momento dado si lo haría, pero yo digo que yo lo haría. Yo, ¿verdad? pero cuando hablamos de la justicia, fuera de lo que yo puedo hacer, porque solo soy arquitecto de mi propio destino en algunas acciones, en otras quizás el pasado me lleva. Pero cuando yo tengo que obrar con la justicia como soy, ahí es cuando Platón nos quiere decir, mira las diferentes justicias, como la gente las aplica, mira dónde estás tú. Y un niño te patea, ¿lo pateas? No es retórico. ¿Entiendes? Entonces no quiero decirte que no, pero ese justicia es algo bien complicado, como todas las virtudes. Yo doy dinero, yo doy esto, pero por favor entiende lo ideal es lo personal. Yo te entiendo. Seguimos adelante, quedan unos minutitos. ¿No? Sí, hermano. Parece que se plantea también de fondo. Sí. Es. ¿A quién damos la responsabilidad para gobernar? Oh, sí, ¿a quién se lo estamos dando? ¿A alguien que habla bien en público? Ajá. ¿Que se lo cuente? ¿Se lo damos porque quiero lo cuente? Ya. Tú le diste a Platón. Un drama que estaba entonces y lo tenemos ahora también. Sí. ¿Quién gobierna? ¿El que tiene la mayor altura moral o el que habla mejor? ¿Los jueces? ¿A quién se nombra juez? ¿Al que ha aprobado las oposiciones? Que se me folló, cualquiera puede ser, hay inteligentes que pueden hacerlo. Y detrás de esto, ¿quién es? ¿Qué altura moral tiene? ¿Qué elevación hay? Lo que se plantea aquí en el fondo es que da miedo, ya entonces se planteaba quién debe votar incluso en unas elecciones. Porque eso de la democracia, cuidado, es una trampa. No vamos a llegar a la política, por favor, porque no vamos a terminar. Pero yo entiendo la inquietud. Ahora que sabes más, ahora que ves más, te das cuenta de más. Y ese es el problema del despertar filosófico. Despierta todas estas inquietudes. ¿Verdad? Uno se puede volver hasta loco con todo esto. Queda deprimido, queda sin prana y no puede salir adelante porque ve tanto que ahora no sabe qué hacer con todo eso. Por favor, armonía. ¿Qué significa eso? Primero, tú mismo, tu trabajo en ti mismo. Segundo, el trabajo en la comunidad. Uno tiene que hacer lo mejor que pueda. Pero no quisiera entrar en detalles políticos porque podemos ver más de lo que es y es seguro, vemos mucho más de lo que es. Vemos defectos en todo, pero vamos a comenzar con nosotros. Nuestra vida, 90, 100, 120 años, tenemos mucho el trabajo interno. Si podemos trabajar por comunidades, ¿verdad? Ayudar al prójimo, comenzar con uno, la familia, etcétera, etcétera. Es un trabajo político bellísimo, ¿verdad? Y hablar sin miedo, ¿verdad? Si se puede, ¿verdad? Si hay dictadura es muy difícil, pero hablar y, como dice Platón, despertar a la gente, ¿verdad? Despertar. A mí me gustaría seguir para una pequeña conclusioncita. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos? ¿Sí? Por eso no quería entrar en política, ¿verdad? Porque es deliciosa, a mí me encanta, no es que no me encanta, ¿verdad? Pero no es el tema de hoy. O sea, sigamos entonces, ¿por dónde vamos? Ok. Verdad es lo que dices, y muy justa tu distinción. Pues si es verdad, preciso es sacar de ello la siguiente conclusión. Está concluyendo. Que la educación no es lo que algunos proclaman que es, cuando pretenden meter la ciencia en el alma donde tal ciencia no anida, tal cual meterían la vista en los ojos de un ciego. Ciertamente que tal pretenden. Ahora bien, la presente discusión hace ver que toda alma lleva en sí la facultad de aprender y un órgano destinado a tal uso, y que, así como no es posible volver los ojos de la oscuridad a la luz, sin volver al mismo tiempo todo el cuerpo, el órgano de la inteligencia ha de volverse con el alma entera de la contemplación de lo destinado a pasar y desaparecer, hasta llegar a ser capaz de soportar la presencia del ser y de la parte más brillante de este ser, que es precisamente a lo que llamamos el bien, ¿no es verdad? Fíjense la manera como Platón trata este diálogo. Cuando comenzó la alegoría de la caverna, en la página 394, dice: y ahora vas a tomarte una idea, no una imagen, de nuestra propia naturaleza según haya sido o no iluminada por la educación. Ahora va a explicar lo que es la educación. ¿Lo ven? Ahí nos dejó un vale. Digo, vale venezolano, que te debo, ¿verdad? Te debo lo que dije aquí de educación. Y la educación ahora nos dice que es adquirir el ojo de Dharma, que es lo que vimos en la doctrina secreta, el ojo de contemplación, que no es meterle cosas a todo. Y por favor, no vamos a caer en la educación de hoy en día, ¿sí? Porque ya sabemos, nosotros vemos más. Pero fíjense que la educación para Platón es como comenzamos el estudio de la doctrina secreta. ¿Dónde está el ojo del adepto? ¿Cuál es ese ojo del Dharma que es capaz de ver las ideas y, por supuesto, formular, organizar, ordenar una vida contemplativa, purgando todo aquello que no sea? Platón va a llegar a estas palabras, pero todavía no, ¿verdad? Eso después el tirano nos va a decir cómo llegar a ser iluminado. Pero fíjense qué belleza, ¿verdad? De pronto estaba hablando del sol, de la iluminación, y nos dice ahora la educación. La presente discusión hace ver que toda alma lleva en sí la facultad de aprender y un órgano destinado a tal uso, y que así como no es posible volver los ojos de la oscuridad a la luz, sin volver al mismo tiempo todo el cuerpo, el órgano de la inteligencia, ¿verdad?, ha de volver con el alma entera a la contemplación de lo destinado a pasar y desaparecer, hasta que sea capaz de soportar la presencia del ser. Y ahora nos va a definir lo que es el bien, platónicamente, que es la parte más brillante del ser. ¿Lo ves? Aquella que esa radiación ilumina todas las cosas en la naturaleza, aquella fuente de luz. Por eso que todos los seres divinos están ilustrados en esa iconografía sagrada, iluminados. ¿Por qué? Porque nos dice que ha sido posible en ellos alcanzar el ojo contemplativo. Ese ojo contemplativo observa el bien y lo refleja. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? ¿Han visto esa iluminación de santos, de Buda, en la India, en la Grecia antigua, el halo, ¿verdad? El halo. y eso es lo que está representando en una de sus claves. ¿Vieron qué bonito? ¿Cómo hace ese círculo? Y estamos entonces en esa definición. Y entonces va a hablar un poquito más de la educación y terminamos. Sí. Luego, la educación será el arte de volver este órgano y de encontrar para ello el método más fácil y eficaz. Es decir, que no consiste en meter la vista en el órgano, puesto que tal vista ya la posee, sino en corregir el órgano, que por estar vuelto de mala manera, mira a sitio distinto de donde debe mirar. Fíjense, ¿te están siguiendo? Ahí no se necesita decir mucho, ¿verdad? Porque está usando una analogía con el órgano físico, se ve muy claramente, ¿verdad? Así lo parece, al menos. Y ahora ya se puede admitir que las restantes facultades llamadas facultades del alma son análogas a las facultades del cuerpo, porque si es cierto que cuando naturalmente faltan se las puede adquirir mediante la educación y la cultura, no es menos cierto que una de ellas, la facultad de conocer, parece indudablemente pertenecer a algo más divino, a algo que jamás pierde su poder y que llega a ser útil y ventajoso, o inútil y perjudicial, según la dirección que se le imprime. ¿No te has dado cuenta aún de hasta dónde alcanza la sagacidad de esas gentes a quienes se suele llamar malhechores, listos? ¿Con qué penetración su alma inferior ve lo que les interesa? ¿Con qué prontitud distingue los objetos hacia los que lleva su atención? No, ciertamente, su vista no es débil. Ahora bien, como se ve obligada a servir de instrumento a su bribonería, cuanto más sutil y penetrante es esta vista, más perjudicial resulta. Eso no soy yo. Es muy cierta tu observación. Por consiguiente, si las almas así conformadas por la naturaleza fuesen operadas de pequeñas y se las cortase, por decirlo así, esas masas de plomo, vestigios de existencias inferiores, y que aferradas al alma por los lazos de los festines, placeres y demás apetitos del mismo género, las hacen bajar la vista hacia las cosas inferiores, si desembarazadas de este peso se las volviera hacia la verdad, el alma de estos mismos hombres vería esta verdad con la misma nitidez con la que ven las cosas hacia las que sin ello se vuelven. Y esto concluye el alegoría de la caverna, donde la educación, por supuesto, hace que el ojo del alma pueda contemplar la realidad, las ideas, ¿verdad? Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias por todos sus comentarios, gracias por todo su... Gracias, Claudio. Presencia. Gracias, Sócrates. Gracias, maestro. Y nos vemos a la...